Zapatuero, eguerdiko amabietatik iruretara, al abordaje irratzaioa. Bi irrati libreok, Tastasek eta Irolak, aman komunean egiten dugun irratzaioa. Astean zehar, Tastas eta Irolako uinetan entzundakoaren onena, hiru ordu jarraian. Kaixo, egunon, gaur larun bata da, martxoak 9. Hiru irratzaio entzungo ditugu ordu honetan, Mar de Fuegitos irratzaioekin hasiko gara, Clara Valverdek aste honetan bere azken liburua azalduko du, bera biopolitika eta erresistentzia liburuz hitz egingo du, bere liburu beria No nos lo creemos, una lectura crítica del lenguaje neoliberal. Horez gain eta martxoaren 8 begira, Garrasika irratzaioan bilgune feministako kide batekin hitz egingo dugu. Eta bukatzeko Ernai gazte antolakunte berriko kide bat izango dugu gurean. Empezamos entonces con el programa Mar de Fueguitos. Clara Valverde es activista por el derecho a la salud en el 15M y en otros movimientos. Este libro ayuda a desenmascarar el lenguaje neoliberal para entender las manipulaciones, dejar de creer las mentiras, cuestionar el poder, movilizarse contra las injusticias y recobrar la dignidad. Qué divertido es el mundo. Ay, qué risa, dando vueltas, dando vueltas tan deprisa. Mar de Fueguitos. Masa, mesa, misa, son algunas de las palabras que Luis Pastor nombraba en esta canción. Vamos a hablar de palabras y de lenguaje. Hoy aquí Mar de Fueguitos, lenguaje neoliberal. Tenemos otro al teléfono a Clara Valverde, es la autora de este libro que vamos a presentar hoy. No nos lo creemos, una lectura crítica del lenguaje neoliberal. Ella es escritora, ha escrito bastante sobre temas de biopolítica y resistencia, es también profesora de enfermería y es activista por el derecho a la salud en diferentes movimientos, entre ellos el 15M. Muy buenas tardes, Clara. Hola. Buenas tardes. Dices en tu libro que alguien, bueno, a algunos igual les sorprende hablando de neoliberalismo, bueno, que comenzó ya por los años 1970, pero dices que nunca ha estado tan bien, o le ha ido tan bien, como le va ahora mismo. Pues sí, es muy obvio que al neoliberalismo le va muy bien porque los ricos están haciendo más ricos, los pobres más pobres. Las desigualdades están creciendo muchísimo, en España sobre todo, como país europeo. Y bueno, esto lo hacen, ya lo vemos, el neoliberalismo es una cosa muy fácil de entender. De todo lo público se hace un negocio. Y se hace un negocio para la gente, obviamente la gente que ya tienen compañías y son ricos, pues se hacen más ricos. Y lo mantienen y son capaces de hacer que la gente, por lo menos, no proteste mucho con el lenguaje. Es una de las tesis de tu libro, ¿no? Cuentas eso, que ¿cómo es posible que la gente se vaya haciendo cada vez, o unos pocos cada vez más ricos a costa de los demás sin que nadie diga nada? Tiene que ver con, dices tú, con que les creemos, nos cuentan una película diferente a la que realmente estás haciendo y aún les creemos. Claro, porque todo lo que hacen lo tapan con lenguaje, ¿no? En vez de recortes, dicen ajustes. En vez de robar, dicen austeridad. O sea, claro, entonces pues hace que pensemos, bueno, sí, claro, al ser austero es bueno, pero no es eso. No estamos hablando de austeridad, estamos hablando de que ellos recortan lo público para llevarlo a lo privado. Y para nosotros perdemos lo que es nuestro, y ellos hacen un negocio con eso, pero claro, utilizando todas esas palabras y bueno, y estrategias, ¿no? Como crear mucha duda, confundir, culpabilizar, decir, bueno, es que hemos gastado mucho últimamente. Yo he ido a gente, pero a gente así, por ejemplo, en mi centro de salud, alguna viejecita que seguro que tiene una pensión de no más de 400 euros, diciendo, repitiendo frases que dicen los políticos, como, es que hemos gastado mucho últimamente. Y yo le digo, señora, ¿usted en qué ha gastado? Bueno, yo no. Bueno, pues entonces no es hemos, ellos han gastado. No somos nosotros, pero la gente empieza a interiorizar lo que dicen y a repetirlo y a creérselo, a tener dudas de todo esto, cuando realmente son ellos los que lo están haciendo. En tu libro enumeras bueno, un montón de estrategias de manejo del lenguaje para lograr finalmente, como decíamos, que les creamos y que de alguna manera les dejemos hacer también tranquilamente. Por ejemplo, una que está muy muy de moda ahora, esa de sentirse culpable por todo, sentirse culpable porque le echan a uno del trabajo, sentirse culpable porque al final uno tiene deudas, sentirle culpable pues por ver el futuro negro de alguna manera. Claro, y porque dicen, bueno, claro, y es comprensible, la gente, ¿no?, trabajamos para tener un sitio donde vivir y todo eso, y mantener a los hijos, y luego resulta que no puedes porque te echan del trabajo, si te echan del trabajo, luego pierdes la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no es culpa del individuo, ¿no? Porque cuando hablan de la deuda, no es deuda privada, cuando hablan de la deuda del país, es deuda de los bancos, no es deuda de familias, es deuda de negocios, ¿no?, de la banca, de los de ladrillo, es su deuda, ¿no? O sea que la gente dice, no, claro, es que yo tengo deudas, pero eso no es de lo que se está hablando cuando se habla de la deuda. Entonces, creando esa confusión, la gente se siente mal, se siente culpable, se siente deprimida. Y bueno, pues así la gente, digamos que hay mucha menos gente protestando contra lo que está pasando que la que debería, dada la situación. Tú dices culpabilizar por un lado y también, como decías, confundir. Unas cosas que más repiten los grandes medios de comunicación, los políticos en los últimos tiempos, eso de que es complicadísimo salir de esta, y claro, si es complicadísimo, pues la gente corriente, la gente de la calle, pues cómo va a poder hacer nada o cómo puede aportar para salir de esta. Claro, no hay un día que no haya algún político, un tertuliano, diciendo en la televisión, es que eso es muy complicado. Entonces, claro, nosotros decimos, claro, pues yo no he estudiado economía, pues debe ser complicado, y eso nos inmoviliza. Pero no es complicado, no es nada complicado, es muy sencillo. Están cogiendo lo público, sobre todo la sanidad, que es un negocio sin fondo, porque siempre se necesita sanidad, y lo están privatizando, diciendo cosas como que no es sostenible la pública, que la utilizamos demasiado, todas esas cosas, ¿no? Todos esos mitos y mentiras. Y bueno, lo que están haciendo es muy sencillo, están robando lo público para hacer negocio privado. O sea, no hay nada complicado en esto. Cuando te dicen la palabra complicado, te están diciendo, tú cállate y no cuestiones. Y la única manera que vamos a, y que se está en algunos sitios, en algunos países mucho más que aquí, pero que podemos ir frenando esto, es no creyéndonoslo y diciendo, no señores, no me lo creo. Y intentando que nuestro entorno, todo el mundo de nuestro entorno lo entienda bien. Porque a lo mejor hay gente que escuchando esto que ya no se cree en ninguna de estas mentiras. Pero, ¿y tu entorno? Sería muy importante dialogar para que todo el mundo se diera cuenta que nos están maltratando, utilizando el lenguaje para maltratarnos, para abusar de nosotros, para quitarnos lo que es nuestro. Eso es maltrato, no hay otra palabra. Una de las sensaciones que se tiene, pues cada vez que uno se asoma, por ejemplo, a la televisión, a los grandes medios, cómo repiten una y otra vez, uno y otro político, las mismas ideas una y otra vez, esa sensación de que, bueno, de que ya te has escuchado, de que ya te la sabes, como que, bueno, que sabes que te están contando una mentira, pero sin embargo siguen repitiéndolas, ¿no? Como que de alguna manera te da la impresión de que en algún lado están calando, ¿no? Que por algo las repiten. Claro, bueno, la repiten mientras hay alguien que crea, Y nosotros tenemos que nombrar la realidad, ¿no? Eso que se dice en manifestaciones de 15M, esto no es una crisis, es una estafa, ¿no? Pero no solo decirlo en la calle a los políticos, sino ir a decírselos a la cara y decírselo a quien sea que hay en tu entorno que tenga algo de poder, jefecillos, el ayuntamiento, o sea, quien sea, ¿no? Que todo el mundo sepa lo que piensas y que no estás de acuerdo. Y luego hay que pasar a la acción, ¿no?, con otra gente. La gente en tu entorno, necesitas que ellos también entiendan lo que está pasando para juntos parar esto, o sea, frenar los recortes del centro de salud o lo que sea, ¿no? Juntos hacer algo. Se puede, se puede frenar, y hemos visto cosas que se han frenado en el Estado español del neoliberalismo, y hay otros países donde se ha frenado mucho, ¿eh? Y el exigir esto y el trabajar para esto es también a través del lenguaje. Y sobre todo hablar con el entorno. Cuando oyes a alguien en tu entorno decir este tipo de cosas, ¿no? De, bueno, todos tenemos que hacer un esfuerzo. No, ellos te están robando, tú no tienes que hacer un esfuerzo. Tienes un esfuerzo para defenderte, no para salir de la crisis. La crisis la han hecho ellos. Nosotros vivimos la crisis, pero ellos están enriqueciendo, ¿eh? Para ellos no es una crisis, es obvio. Decíamos culpabilizar por un lado, confundir por otro, también mentir, repetir, y claro, pues si fuera poco, pues si aún te quedan ganas de hacer algo, como dices tú, para cambiar las cosas, siempre queda la alternativa del miedo, que se está presente ahí continuamente, el miedo a lo que en un momento dado puedan hacerte, no a lo que pueda suponer para ti el hecho de rebelarte en un momento dado. Sí, pero en realidad, bueno, sí, pues la verdad es que se puede hacer mucho sin mucho peligro, aunque también hay, obviamente, vas a manifestaciones, te pueden pegar y todo eso, pero puedes hacer mucho, no sé, yo estoy en grupos donde hemos ocupado hospitales, hemos ocupado centros de salud, hemos puesto una querella criminal contra el conseller de salud aquí en Cataluña, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿eh? Se pueden hacer muchas cosas, y no te va a pasar nada malo. O sea, no te va a pasar nada, o sea que, pero es muy importante, es muy importante. Y lo que deberíamos tener miedo no es tanto de qué pasará si nos manifestamos, es lo que va a pasar si nos callamos. Eso es lo que realmente nos debería dar mucho miedo, porque estamos perdiendo lo poco que teníamos de bienestar social, ¿eh? Esto es muy importante. Y no solo para nosotros, pero para futuras generaciones. ¿Qué les vamos a decir a nuestros nietos? Bueno, hubo unos años donde teníamos una sanidad y una educación públicas, pero bueno, luego eso se perdió y mientras nosotros estábamos con miedo en casa esperando a ver si pasa la crisis, porque es otra mentira que nos dicen que son solo unos años. No son solo unos años, ¿eh? Esto es hasta que nosotros lo vayamos frenando. Ellos seguirán haciéndolo, pero para siempre si nosotros no lo vamos frenando, ¿eh? Y esa es la cuestión, que hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Porque están desmontando rápidamente las cosas. También tenemos que movernos rápido. Entre las alternativas que de alguna manera el propio sistema lanza para sobrevivir en este mundo en el que estamos, está esa del coaching o los entrenadores personales, de alguna manera mirar para adentro o mirarse dentro para intentar salir a flote. Tú hablas en tu libro de esto, de la opinión que tienes de todos estos coaching o entrenadores personales que ahora están tan de moda. Bueno, el tener pensamientos positivos cuando te echan del trabajo es de locos. O sea, si tú tienes un pensamiento positivo, puede pasar de vez en cuando, no te alarmes. Pero tener pensamientos positivos sobre todo lo que te están haciendo, es que eso es un problema. Tienes que tener pensamientos negativos. Y con esa rabia, salir a la calle o meterte en tu asamblea o en tu asociación de vecinos para hacer algo, ¿no? Esto hay que hacerlo, no intentes buscar el lado positivo. Lo único positivo es que si te organizas con otra gente, vas a conocer a gente fantástica y vas a sentir tomar el poder, el decir al poder, pues no nos lo creemos, ¿eh? Y no vamos a aguantar esto. Eso sí que te da buena energía, eso te da buena energía. Pero el intentar solo por tu cuenta decir, bueno, a ver cómo encuentro yo algo positivo en el que me hayan echado el trabajo y me hayan echado de la casa, pues no es nada positivo. Pero se está haciendo mucho dinero con esa idea de, mira en tu interior y dentro tienes las claves para poder ser feliz en este mundo, aunque el mundo esté pues como está, no sea completamente injusto. Lo que te están diciendo es calla y aguanta, es lo que te están diciendo. Y metiéndote un montón de tonterías así como positivas, ¿no? Están diciendo, cállate, pues no nos vamos a callar y no vamos a ser positivos, vamos a ser rebeldes y a luchar por lo que es nuestro y a defender lo que es de nuestra sociedad. Además, el bienestar social que teníamos, eso hay gente que lucharon por eso. ¿Qué manera de darles las gracias? Que quedarnos en casa y decir no puedo, no puedo, no puedo. Claro que podemos. Es posible hacerlo. Es una de las propuestas que notas en tu libro, ¿no? La necesidad esa de, por un lado, de recuperar la dignidad de las palabras, o el valor auténtico de las palabras, y por otro lado, pues organizarse y, bueno, y de alguna manera hacer, ¿no? Claro, y no es solo hacer una vez, pero es estar en ese en esa manera de vivir, donde denuncias las cosas, las nombras como son, no te lo crees, se puede hacer con humor, con alegría, con energía, se puede hacer de muchísimas maneras, cada uno a su manera. Se hace en la calle, se hace en tu trabajo, se puede hacer por la vía judicial, se puede denunciar a esta gente, porque los recortes, hay cosas en el Código Penal, los recortes van contra cosas en el Código Penal. O sea que hay muchas cosas que puedes hacer, depende de qué es lo que a ti te más te interese, cómo quieres hacerlo para defender y en tu sitio donde tú estás, pero hay que hacerlo ya, o sea, tenemos que hacerlo, no podemos decir, bueno, no hay nada que hacer, no se puede hacer nada y esperaremos unos años a que esto mejore. Esto no va a mejorar, eso es una gran mentira, esto no va a mejorar si tú no haces algo, todo el mundo, si no hacemos algo, esto no va a mejorar, esto está clarísimo. No nos lo creemos. Has titulado este libro y dices hay que dialogar con los que todavía se lo siguen creyendo de alguna manera, pero a veces es complicado. Muchas veces dicen eso de que, hombre, ¿qué más dará una palabra que otra? Porque, claro, evidentemente, cuando te pones a analizar el lenguaje neoliberal, pues en cada frase tienes dos, tres, cuatro cosas que tienes que rebatir de alguna manera. Claro, esa sensación de tener que estar todo el rato cuestionando el lenguaje, de alguna manera también, no sé si aburre un poco a los demás, a los que te rodean. Bueno, no sé, yo lo encuentro bastante fascinante. Escuchando ayer a la de Cospedal, casi me caigo del sofá de risa. O sea, es bastante interesante. Y además, empieza pensando, ¿por qué ellos quieren que yo me lo crea? ¿Tienen alguna razón? Ellos quieren, necesitan que tú te lo creas. Eso es lo primero. O sea, yo de buenas a primeras ya no me lo creo. Y luego ya pensaré. Pero de buenas a primeras, ¿cómo voy a creerles si ellos tienen intereses opuestos a los míos? ¿No? Entonces, no me lo creo, es que vamos, están vendiendo una moto, y luego ya, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿No? No es tan difícil, y yo no lo encuentro aburrido. Bueno, claro, y luchar por los derechos, por la justicia, se puede hacer de muchas maneras, Yo en el 15 me he encontrado gente con la que hacemos cosas divertidas, creativas, cañeras, graciosas, inteligentes. Me refería, Clara, aburrido para los que siguen creyendo, para los que te escuchan en un momento dado y dicen, ya está aquí la pesada esta contándome batallitas de las palabras. Me refería a esos. Bueno, pero yo también les escucho a ellos cuando dicen, pues que no sé, la verdad es que, bueno, a lo mejor unos añitos, no sé qué, y te pones a dialogar y hay gente que están interesados en dialogar. Y bueno, pues hoy en la clínica que voy, pues estaba ahí la enfermera, la doctora, y estaban hablando, pues eso, de lo que había dicho ayer la Cospedal. Bueno, pues no solo criticar, decir, pues, sino, ¿y qué vas a hacer sobre esto? ¿Qué vamos a hacer sobre esto? Porque hay gente que lo puede analizar y pueden ver que nos están mintiendo y que nos están tomando el pelo. Pero, ¿y qué vas a hacer sobre eso? Hay muchas cosas que se pueden hacer. No sé, a veces, no sé si te pasa, se tiene la sensación de que, bueno, de que uno ha perdido de alguna manera la cabeza. Por ejemplo, hablabas de Cospedal cuando salieron esos papeles de las cuentas secretas del Partido Popular. Nada más salir, pues todo el mundo pensó, creo, bueno, se han caído con todo el equipo, aquí se van todos. Semanas después de repetir una y otra vez la idea de que todo eso es mentira, uno al final no sabe si uno se ha vuelto loco y, bueno, y ha perdido la cabeza, o si realmente, como pensaba al principio, pues efectivamente está claro que se tienen que marchar todos. Sí, o sea, si tú piensas que está mal, seguro que está mucho peor de lo que tú piensas, porque solo sabemos un poco. Nosotros que hemos investigado la sanidad catalana, te digo que la corrupción es mucho, mucho peor de lo que nos imaginábamos, o sea, muchísimo peor. O sea que es cuestión de ponerse y no tienes que abarcar todas las cuestiones, pero ¿cuál es la que más a ti te toca de cerca? Si tú, esto de esta cosa tan de nuestra cultura, que es quejarse al de al lado en vez de hacer algo sobre eso, o quejarse al que tiene el poder, ¿no? Eso no sirve de nada. El que te quejes al de al lado, bueno, está bien hablarlo, para comparar ideas, pero luego tienes que hacer algo, ¿eh? El solo todos los días sentarse a tomar el café para quejarse del Bárcenas, pues no es suficiente. Luego hay que ir, y se puede hacer de muchas maneras, ¿eh? De todas maneras, hay que ir a ayudar a la gente de los desahucios, hay que ir a los bancos a protestar, hay que poner denuncias. O sea, ¿qué vas a hacer si ya tú no te crees lo que te están diciendo? Entre las cosas que tú propones y que se pueden hacer y que, bueno, cuestan pero no son tan difíciles, es informarse de otra manera, por ejemplo, pues escuchar, leer otros medios de comunicación diferentes, alternativos. Claro, sí, la gente piensa que es que si no ven la televisión, estas televisiones de estos y no leen los periódicos estos, que no están informados. Estás mucho más informado si miras, a ver, que sobre todo por el digital, puedes tener periódicos que son críticos, El Público, La Marea, El Diario Es, hay muchos, y bueno, y realmente estar informados, ir buscando realmente información que cuestiona, que va más a fondo, ¿no? Porque si no es que te están tomándote el pelo, ¿no? Y eso es muy importante, que estar informado. Aunque yo creo que más o menos ya sabemos bastante. O sea, yo creo que la gente sabemos bastante. La cuestión es, ante eso, ¿cuál va a ser tu actitud? Tu actitud es, bueno, pues espero a que pasen estos tiempos y me dedico a otra cosa. Que me dijo alguien, pues voy a aprovechar para estudiar informática hasta que pase todo esto. Bueno, estudia informática bien, pero también tienes que hacer algo sobre esto. Es que es una cuestión de dignidad, de tu dignidad, porque nos están robando todo y encima no hacemos nada. O sea, para mí es una cuestión de dignidad y también de responsabilidad, porque ¿qué vas a dejar a tus hijos y a tus nietos? O sea, ¿vas a dejar un país todo privatizado y sin ningún derecho y sin democracia? No sé, solo vamos a vivir una vez, hay que plantearse qué vamos a hacer, ¿eh? Una última cosa, Clara, para la gente que todavía cree en esas cosas que le cuentan, me gustaría que hiciéramos un ejercicio, por ejemplo, esta tarde, noche, cuando se pongan a ver su telediario, ese telediario que ven todas las noches, una persona que todavía cree, ¿en qué se puede fijar o cómo o qué puede hacer cuando ve el telediario para ir dándose cuenta de lo que realmente está pasando? Algún político, o en el caso de algunas televisiones, es el mismo que lee las noticias que te leen. ¿Por qué necesitan que yo me crea esto? Pensar que ellos necesitan que tú te lo creas. ¿Para qué? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué necesitan que tú te creas que este año no ha ido muy bien, pero el año que viene irá mejor? ¿Por qué necesitan que tú te creas eso? O sea, todo lo que dicen es para que tú te lo creas. O sea, todo este show que montan no es para nosotros, es para camelarnos a nosotros. Ellos no lo necesitan, ellos siguen con lo suyo, con sus negocios, su corrupción, sus cosas. Pues con esa invitación a no creernos lo que nos cuentan esta misma noche o desde ya mismo, pues vamos a quedarnos. Muchísimas gracias, Clara, por habernos contado algunas de las cosillas que cuentas, con muchos ejemplos además concretos en este libro, No nos lo creemos, una lectura crítica del lenguaje neoliberal. Muchas gracias, Clara. Vale, y mucha suerte, Escarricasco, agur. Vale, agur. Estás escuchando Al Abordaje. Un programa de Tastas e Irola Irrati Libreak. Lo mejor del 107.5 y del 97 de la FM. Jarraitzeko garrazika irratzaiotik bilgune feministetako kide batekin izandako elkarrizketa entzungo dugu. Eguneko bigarren elkarrizketatua, Gabon. Gabon, kaixo. Bai, aurkeztugun bezala bera bilgune feministako kidetako bada, eta ba esan bezala, ba gurera ekarri dugu hori precisamente ba martxoaren 8a hemen gertu daukogulako. Eta, ba, bueno, ba, pixka bat olan sarreratxo moduan edo, ba, sarreratxo egite arren edo, ba, pixka bat, hori, ez jakitun diren entzat, igual gure irrati honetan ez dira askorik egongo ez, dauzkagun entzule eta entzulen artean, igual ez da ez jakitun askorik izango, baino, ba, pixka bat albadi guzu aurkezpen bezala egin, ba, ea, ze, hori, feminismoa zitze egiten dugunean, zetaz ari gara, ze da, feminismoa, ze mito dago horren inguruan? Bai, ba, feminismoaren inguruan egia esan, oza, oso zaila da, ez, askotan honetaz aritzea, ze, askotan ez da, oza, ez da oso ondo ulertzen, ez, ba, zergatik emakumeok azten garen, ez, borroka honetan, edo, nik, bueno, esango nuke hasiera batean, ba, hori, ba, feminismoa dela, ba, bueno, bai, mugimendu sozial bat, bai, teoria multzo bat, eta, bueno, pizkate, ba, bueno, emakumearen askapenean oinarritzen den mugimendu bat, ez, esango nuke batez ere. Eta, da, bueno, horre jotzen dira hainbat puntu, eta batez ere nik uste dut jendeari zaila egiten zaiola, ba, oso pertsonala delako, ez, osea, aspaldiko garaian, ba, hori, ba, feministok esaten zutena, ba, hori, lo personal es politiko eta lo politiko es personal, ba, bueno, pizkat gu gandik hasita, ez, ba, jendarte orokorrean analizatu behar da, eta pizkat horre dauden zapalkuntzak eta identifikatu, ba, ba, askatu alizateko, ez. Bueno, eta liatu nahi zen asko. Keba, keba. Bueno, eta hori, ba, martxoak sortzia bertan daukagula ia da, ba, bueno, ba, dirudi ere, egun hauetan, horrelako egunetan, apurtxu bat zentratzen dela, gero, esango dugu, oihartzuna ez, mugimendu feministaren lanean, mugimendu feministak egiten duen lanaren oihartzuna, eta, ba, bueno, ba, galetu nahi genizun, haber, ba, bueno, zertan den borroka feminista Euskal Herrian, ba, ez bakarrik martxoaren sortzian, baizik, eta egunetik egunekoan. Ba, gaur egun, bueno, nik aipatuko nuke lehengo gauza, ba, mugimendu feminista oso anitza dela. Osa, azkenean, ba, bueno, bai eragile feminista asko, zein emakume feminista asko lanean gaudez, eta gure artean, ba, ba, bueno, ezberdintasun asko daude, baina, bueno, pues, feminismoak batzen gaitu, ez? Eta, bueno, nik aipatuko nuke igual lehentasun bezala gaur egun, ba, pues, bat ez ere hainbat gai, ez, jorratzen ditugu. Lehenik eta hain, ba, bueno, krisia, ez hain aipatuaren krisi honen arira, ba, bueno, ba, pizkate emakumeok, ba, ba, invisibilizatuenak edo garela, ez, eta kaltetuenak. Orduan, ba, bueno, ba, aldaketa feminista izan behar duela ala beharrez, eta, bueno, ba, pizkat gure lana izaten ari da, ba, identifikatzea, ba, hori ez, astuenak dauden kolektibo horiek, ez, batez ere birela emakume kolektiboak, ba, pobren atarikoak, eta, bueno, ba, batez ere, ba, komunikabidetan asaltzen ez diren horiek, ez. Gero bestalde batetik, ba, hori, indarkeria sexistaren inguruko lana, ba, ba, ere, zoritzarrez egunero jorratu behar dugu, baina, bueno, nik aipatuko nuke batez ere gaur egun, ba, hori, ba, biktimismo horretik ba, aldentzen ari garela, ez, eta bai salaketa eta bai ba, autodefentza feminista, edo, bueno, ba, emakumeu daukagun potentzialtasun hori indarkeria kasuei aurre egiteko, ba, bueno, ba, pizkate horretan ari gara lanean, eta gero, ba, bueno, ba, betiko gaiak, ez, ba, bai sexualitatea, gero, pues, abortuaren legea, ba, orain aldatu nahi dutena, eta, bueno, pues, oin dela gutxi jardunaldi batzuk ziren Euskal Herri mailan, eta bueno, pues hainbat gai. Aurre feminismoak dana ikutzen du, orduan gure bizitzako eremu guztiak eta orduan pues eremu guztietan daukagu zer esana, baina bueno, pizkat lehentasunak edo nik aipatuko nituzke hoiek. Eta bueno, horren zabala den ba borroka horretan zeuek zelan ikusten dozu igual, ez? Komunikabide ohiko komunikabideetatik edo ba ze jokabide edo betetzen duten hauek igual, ba, precisamente ba, borroka hori silarazten edo azken finean ba, sistema patriarkala betikotzean. Ba, hori da, ni, oza, hori patuko nuke, ez, ba, gure sistema irano arazten dute, eta orduan, pues nik, oza, bi elementu edo analizatuko nituzke batetik, ba, nola ez garen ateratzen, pues, emakume kolektibo pues, definitu batzuk, ez, ba, bai borrokan ari garen, okzein, pues igual lehen aipatu ditudan, ez, invisibilizatuenak edo daudenak, Eta gero, ba, ateratzen garenean, ba, nola ateratzen gara, ez? Ba, objektu modura, pasiboak eta, bueno, biktima moduan. Eta nik uste dut, ba, hori ez hori dela gakoa. Bueno, eta ez dakigu entzuten iguale gonzaren, iguale gure zain gonzara, baina zure aurretik, ba, justo beste elkarrizketa bat izan dugu, eta, bueno, ba, sortu, aurkeztu berri den Ernai Gazte Antolakundeko bozera maietako batekin hitz egin dugu, eta, bueno, ba, gure galderetako bat, zera izan da, ez, haien burua ere, ba, feminista bezala definitu dutela, eta, bueno, ba, ba, zelan baloratzen duzu, zuek, ba, bueno, ba, gazte erakundeak pausu hori eman izana. Ba, nien oso ondo, oso positiboki baloratzen dut, ez, nik uste dut hor ezinbesteko papera jokatu dela, ba, mugimendu feministaren borroka hainbat urtetan zehar, ez, ba, bai eragile feministak zein emakume feministak beraiek, ez, ba, eragile ezberdinetan antolatuak daudenak, ba, zelan egin duten barne lan hori eta bai kanpoko lan hori, ez, eta nik uste dut, ba, bueno, eragile bat iraultzail, bere burua iraultzailetzat duena, pues feminista txat izan da, pues hartu behar duela ere ezinbestean. Eta ni gero oso positibo ikusten dut, ba, zelan izan den prozesu bat parte hartzailean, non gazte pilo bat parte hartu duten, eta bueno, ez, ba, feminismoaren izaera hori onartzea, eta bueno, ba, bere burua holan definitzea, ba, bueno, jo, oso positiboa ikusten dut, eta bueno, ba, behintzat gauzak aldatzen ari direla, ez, ikusten da. Bai, eta bueno, beste galderatxo bat botatzearen, ez, justo in zurekin hitz egiten aiza aipatzen, ba, bai, hori, ez, talde edo erakunde feministak eta gero konkretuki emakume feministak, ez? Zelan explika daiteke hori? Igual, ez, ba, kontzientzia daukagunok gure normaltasun osoz bizi dugu hori, ez? Emakume eta feminista izatea bi kontzeptuak batera doazena, baina zelatan, ez, markatu behar da, ze gertatzen da hor? Ba, nik uste dut, osea, emakume askok, ez, ba, bueno, pizkat inkietude hori sentitu izan dugunean, ez, ba, batez ere, ba, gaztea garenean eta azten zarenean, pues, gauzei bueltak ematen, eta zergatik hau, eta zergatik bestea, ba, bueno, askotan deskubritzen dugu entre komikia feminismoa, ez, eta nola baite nik uste dela liberazio bat moduan, ez, ustea, ba, bueno, zuk zure bizitzan ikusten dituzun, egoera asko, ba, ez dituzunak hartu nahi, eta batzutan bizkat bakarda de hori sentitzen duzula, eta nik uste dut, ba, feminismoa edo mugimendu hau ezagutzen duzunan, ba, behintzat konturatzen zarela ez zaudela bakarrik, ez, eta emakume asko, ba, horrela sentitzen garela, eta, bueno, eta hor joaten zara, pues, alas kausaz edo kausetara, ba, zergatik gertatzen da, eta, bueno, ba, azken zara zure jendartea analizatzen, ba, ba, bueno, nola zapaltzen gaituzten, zergatik den gizartea patriarkala, nondik datorren zapalkuntza guztia, eta zelan eragiten gaituen batez ere gu gure bizitza, eguneroko bizitzetan. Eta, bueno, ba, nik uste dut, ba, gure burua feministatzat hartzen ditugun emakumeak etengabe dana jartzen dugula zalantzan. Ez daukagu, ba, ez dakit, betaurreko batzuk bezala, betaurreko more batzuk bezala, eta dana ikusten dugu ikuspegi horretatik. Orduan daukagu gaitasun hori, ez, ba, identifikatzeko egoera horiek. Eta bueno, emakume feminista ipatut ere, ba, hori, ez daelako ezinbestean egon behar eragile feminista, oza, edo, ez, emakume talde batean edo feminista izateko, baizik eta, bueno, pues, edo zein lekutan zaudela, ba, feminista izan zaitezke, eta, bueno, emakumeak zein gizonak, eta, bueno, que baina, bueno, pizkate, ba, gugandik hasita, edo. Bueno, eta igual ja, bori, ba, esan dugunez, martxoaren 8a bueltan daukagu, eta, bueno, ba, ze deialdi ditugun egun horretarako, zein ekimen, eta, bueno, ba, baina komentatu dezakezuen. Bai, ba, Bilbo nori, ba, beti bezala koordinadora feministak antolatu dugu deialdia, eta bueno, aurtengo ideiaz da pizkat, ba, bueno, bizitzen ari garen egoerarekin, ba, bueno, ikustaraztea zelan feminismoa inoiz baino bizirik dagoen, zelan naiz eta, bueno, gure artean mugimendu ezberdinak egon, ba, badanok batzen gaitu borroka feminista hori, eta, bueno, ba, gure, ba, bueno, gure belaunaldi eta tijaso dugun borroka hori, ez, ba, gure eskuetan daukagula oraindik, bizirik dagola, eta, bueno, ba, pizkatori izango da mesua, eta bueno, ba, deialdea beti bezala izango da zazpiterrietan Arriagan, eta hortik abiatuko da mania, eta gero horren ostean egingo da batukadarekin poteo bat alde zarretik. Eta, bueno, justo pizkat deialdien kontu honekin bebai, albadi guzu esplikatu ikusi baitugu interneten kuskuseatzen, zelan emakumen mundu martxaren arira bebai, martxoaren sortzian, zeo zer dago, ez, prestatua edo behintzat konbokatua Gasteizen, oker espanaz. Bai, bai, justo parlamentuan hitz egingo da enpleguari buruz, eta bueno, emakumen martxatik bertan parte hartzen dugu ere, talde ezberdinak, eta ikusten genuen zelan hori gaur egun enpleguaz hitz egiten denean eta desenpleguaz eta krisiaz gure irudimenean dago gizon bat, ez, edo gizon bat ereak sufritzen duena edo langabetzian dagona, eta ez da bizibilizatzen, ez, zelan emakumeak beti bizi izan garen krisian, beti izan gara kaltetuenak enplegua aurkitzerak orduan, eta zelan, egora horren horretan gara, ez da gitez, como afektatuenak edo. Orduan ikustarazi nahi dugu hori bertan Gasteizen parlamentuaren aurrean, eta horregatik hori 12:30 kontzentrazioa burutuko da bertan, eta hiriburu ezberdinetatik aterako da autobusa, eta Bilboti konkretuki 11:00 San Nikolasetik uste duela. Bai. Ba, eta igual botako dugu telefono zenbaki bat dago, ez, bertan izen emateko, eta da 944-69-69-00. Horria. Bale, ez dakit beste, gurresan aurretik zeozer gehitu nahi baldin baduzu, edo zeozer utzi badugu galdetu barik? Ez, batez ere aipatzea, urtera aipatzen duguna, ez, martxoaren 8 ez dela egun bakarra borroka gogoan eduki behar duguna, baizik eta egunero, eta, hori besterik ez, animatzea parte hartzera deialdietan, eta batez ere egunero, borrokatzeaz. eskerrik asko gurean izateagatik, eta ikusiko gara, Bai, Gabon. Zuei, eskerrik asko. Gabon. Al abordaje entzuten zabiltza. Tastaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97.7. Gaztea gara, orain eta hemen. Dena daukagunaren gezurrean ezi gaituzte. Baina badakigu, ez dugula ezer, gure indarra salgu. Eta etxipenari aurre egiten diogu. Badakigulako, guri dagokigula porrotaren aurkako matxina da. Gau ilunetara kondenatu nahi gaituzte. Baina guk ez diogu uko egin nahi gazte izateari. Ez diogu uko egin nahi egunez ere amesteari. Maitasunak mugitzen gaitu, eta ari esker ibiltzen gara. Besarkada baten irautzan sinisten dugu, musu baten subertsioan. Mundua maite dugulako nahi dugu mundua eraldatu. Mundua ez zaigulako poltsikoan kabitzen. Gure lurra maite dugulako nahi dugu gure lurra aske. Gugeu hizkuntza garelako nahi dugu hizkuntza bizi, nahi dugu euskaraz bizi. Gure herria maite dugulako nahi dugu pertsona aske osatutako herria. Ezberdinen arteko herri parekidea. Kalean bizi gara, kalea bizi dugu. Ez dugu sormena museoetarako gorde nahi. Irudimena da gure barrikada eta utopian babeste gara. Teorian sinisten dugulako nahi dugu praktika bizi, praktikan bizi. Etengabe ikasten gaudelako nahi dugu ikastearen benetako esanahia berreskuratu. Eta porlanezko eraikin handiei zentzu eman. Bestasunak itxutzen gaituelako nahi dugu kolorezko alternatiba eraiki. Eta eraikiko dugu. Ez gaitu izutzen zuen sokak, zuen mozalak, zuen iluntasunak, argia maite dugulako. Ez gaituzten mintzen zuen irainek, ez gaitu izutzen zuen eskaintzak, aspalditzi geniolako sinisteari. Ez dugu beldurrik, iragana zaretelako. Ezin duzu orain erasotu, oraina gu geu garelako. Ezin duzu etorkizuna konkistatu, erne gaudelako. ernai gaudelako, ernai garelako. Bueno, ba, hori izan da ernai antolakundea ba, bere aurkezpen bideoa entzungai, gero interneten daukazue ikusteko, baina bueno, ja telefonoaren bestaldean badugu ba, ernai antolakundeko bozera maietako bat, eta bueno, Gabon? Gabon! Bai, ondo entzuten da? Bai. Bai. Bueno, ba, larun bat honetan aurkeztu zenuten ernai gazte antolakundea Lizarran, zukua prozesua ba, bukatu burutu ostean eta bukatu ostean. Eta bueno, igual hasiko gara, ba, bueno, ernai sortu eta bueno, zer izan nahi du ernai eta zeintzuk dira bere helburuak o zertarako jaio da, vamos. Bueno, ernai jaio da panorama soziopolitikoa iraultzeko, ez, azkenean izan nahi du sistemaren aurrean alternatiba bat, izan nahi du batez ere borrokarako tresna bat, eta gazteontzako aukera bat antolatzeko, borrokatzeko, formatzeko, pertsona moduan esteko, eta inusera aztu gabe tresna bat dela alternatibak eraikitzen azteko, eta Euskal Herri independente sozialista eta feminista bat lortzeko bitarteko bat. Ernai, bueno, Ezker Abertzaleko gazte antolakunde berria da, eta horre egon diren, bueno, hilabete hauetan egituzten ez dabeien barruan, eta bueno, honen ondorio izan da, eta, ba, bueno, Ezker Abertzale, ba, historikoki beti independentzia eta sozialismoa aldarrikatu du, eta zuek, ba, beste, ez da gituko iburu bat edo gitu diozue horri, independentzia, sozialismoa eta feminismoa eta zer dela, eta bueno, elduzarete ondori horretara, ba, bueno, baita ere letra larritan, baita ere feminismoa sartzeko zuen helburuten edo. Ba, berez prozesuan zehar, eman dugun prozesu, oza, eztabaida prozesuan zehar gehien nabarmendu izan den eztabaidetariko bat zen, ez? Azkenean etengabe ateratzen zen, eta dozen gaui lantzen ari ginela, etengabe ateratzen zen feminismoaren gaia. Egia da historikoki independentzia eta sozialismo izan direla Ezker Abertzalearen helburu estrategikoak edo proiektu politikoaren helburuak, baina azkenean guk ulertzen dugun sozialismoa ez, pertsona azke osatutako jendarte eredu bat, feminismoa berne bilduta egongo litzateke, ez azkenean ezinezkoa delako jendarte azke bat eraiki balore feministetan oinarrituta ez badago. Gertatzen dena da, sozialismoaren lanketan beti feminismoa bigarren plano batean geratu dela, azkenean esaterakoan barne bildu egiten zuela, ez genuen hori bere horretan lantzen, edo lantzerakoan ere bigarren maila batean geratzen zen, eta emakumen lan moduan soilik. Orduan horrek eraginduena da, bai Ezker Abertzalean, baita orokorrean nik uste ezkerreko mugimendu guztietan, feminismoa eta bere baloreak emakumeen lanketara mugatu direla, eta emakumeen borroka bezala ulertu dugula, eta ez orokorran pertsonen askapen prozesu moduan feminismoa, eta hori izan beharko luke. Eta benetan sozialismoa, feminismoan oinarrituta dagoela uste badugu, hortik hasi behar dugula lanketa. Orduan feminismoari garrantzia berezi bat eman behar dugula, eta feminismoa hasi behar garela bere horretan lantzen, berak duen garrantziarekin. Azkenean ezinezkoa delako feminismoa berara ikitzen ez badugu, sozialismoa eraikitza. Orduan feminismoa ateratzerakoan nahi genuna zen horri garrantzia berezi bat eman, ez ulertzen dugulako sozialismotik kanpo dagoelako. Azkenean gure irakurketa izan da sozialismoa ezinezkoa dela feminismo barik, eta benetako feminismo bat nahi badugu sozialismoa dela horretarako bide bakarra, baina biak maila beran jarri behar ditugula, bata bestea barik ezinbestekoa direlako, eta batez ere ikusi dugulako dagoeneko urtetako praktikaren ondorioz, ez badiogu feminismoari plus hori ematen, edo bestearen maila berean jartzen, ez diogula praktikan ere garrantzia bera emango, eta azkenean apustu bat zen, guazen feminismoa helburu estrategikotzat finkatzera, guazen hildo nagusi bezala jartzen gure funtzionamendua bera antolaketa eredua eta filosofia balore feministetan oinarritzera, horrela benetan lortzen dugun bai militantzia baita gazteriosa subjektu feminista bilakatzea, eta horrela benetako sozialismo batera ikitza. Azkenean esaten genorako bai feminismoa izena jartzeak ezuela izana egiten, eta horregia da aurrerantzean ere lan asko ukiko dugula egiteko benetan militantzia feminista batera ikitzeko. Azkenean guk ere izugarrizko utxunak ditugulako arlo horretan eta joan beharko garelako betetzen. Eta, bueno, izendatzen duzun garrantzi horri holan ikuspuntu praktiko baten edo, adibidez, nondik astea izango litzateke egokia edo... Ba, gure funtzionamenduan bertan, azkenan feminismoa praktikan egiten den zeo zer da, ez? Bai, teoria multzo bat da, baina batez ere feminismoa praktika bat da, bizitzeko filosofia bat da. Militantzia bera filosofia bat den moduan, eta horren arabera zen, ba, eta lau orduko militantziaren ideia horrekin, eta zen koherentziaz saiatzen garen gure jardun guztiak aurrera ematen feminismoa berdina. Eta azteko lehen urratza izango litzateke kontzientziazio bat hartu, eta gure harremanak, gure arteko harremanak berak iraultzea. Eta militantzian eta ezkerreko mugimenduetan izugarri nabaritzen da parte hartzeari dagokionez, noraino daukagun guk ere patriarkatua barneratuta, zelan den emakume men parte hartzea bajuagoa, zelan gazte militantzia orokorren emakume askoz gehiago izan arren euren ikusgarritasun askoz ere txikiagoa da, zelan ardura politiko gehienak gizonezkoek betetzen dituzten, ikusgarritasuna ere gizonezkoena gehiago den, asanblada batean naiz eta emakume gehiago egon normalean gizonezkoek gehiago hitz egiten duten, lanen banaketan ere izugarri nabaritzen da zelan lan batzuk feminizatuta dauden eta beste batzuk maskulinizatuta, eta gainera justo kasualitatez azkenengo hiek diren ikusgarritasun gehiago edo prestigio gehiago dutenak, hori dena irauli egin behar dugu, eta azkenean feminismoa helburu estrategiko bezala jartzerakoan azkenean apustu egiten dugu, bai, feministak izango gara kanpora begira, baina hemen ere iraultza gure baitan hasi behar da, eta gu hasi behar gara gure egunerokotasunean eta gure militantzia eta funtzionamenduaren bitartez horri buelta bat ematen. Azizar, bueno, egin zenuten aurkezpena Lizarran, pilo bat gazte, ez dakite zenbat ezeatz mehat, baina bueno, pilo bat bildu zineten, eta oraindik ba, gehiago zineten egon ziren ba, horre zeudenak. Eta, bueno, zer ekarri dio, bueno, guzti hau itorri da, zukua prozesuaren ostean, eta bueno, zer uste duzu ekarri diola ba, prozesu honek ba, bueno, gazte antolakunde berriari, edo bueno, ze aldaketak izan ditu, edo ze alderdi positibo edo negatibo izan dituela prozesu guzti honek? Ba, berez, bueno, prozesuan 2500 gazte inguruk hartu dute parte, kongresuan 1000-tik gora egon gara, eta ba, berez, azteko prozesuak nik uste dut izugarrizko formakuntza zaioa ekarri dugula guztia, azkenan bai ponentzien lanketa gure artean egin ditugun ariketek eta etengabe eztabaidatzera behartu gaituztenez, formakuntza zaio bat izan da, bai dagoeneko menperatzen genituen gaietan gehiago ikasiz, bai menperatzen ez genituenetan horren inguruan hausnartu behar izanez, eta gero eztabaidatzen egon behar izateak ere formatu egiten gaitu, bai gure ideiak argitzen, baita azaleratzen ere bai. Gero, nik uste dut beste antolak eta eredu batzuekin alderatuz, prozesu parte hartzaileago bat eramaten ikasi dugula, eta alik eta nitzena izaten saiatzerakoan pertsona desberdinekin lan egiten ere ikasi dugula, eta hori ernairen funtzionamenduan oso garrantzitsua izan beharko da. Azkenean planteatzen dugulako antolakundean hitz bat konpromesu maila desberdinak barne bilduko dituena, eta orduan garrantzitsua da prozesu honetan landu ditugun balore horiek barneratuta izatea. Gero prozesuan parte hartu duen jendetza guzti hori, bai, seguruenik ez da ernaiko militante izango, baina asko bai, eta gero beste askok, naiz eta militantez izan, bide lagun izango dira, ez azkenean ernai ez da antolakundea bera bakarri, da antolakunde horren inguruan dagoen jende, antolakunde horren filosofiak ordezkatzen duen sentimendu eta grina guzti hori. Eta nik suposatzen dut, prozesu honetan parte hartu duen jendeak ere militante izan zeinez ernai oso bere azentzuko duela, ez azkenean prozesutik ondorio estatutako erditze bat izan da. Agian nien ez militante izango, baina nik parte hartu dut horretan, ni bilin ez definitzen antolakunde hori zer izan den, orduan horrek gazterian oso parte handi bat ernaidekin identifikatua sentiaraziko duela uste dut. Bai, azken finean, bueno, agazte antolakunde berri honetan, komentatu den gauza bat izan da, bueno, talde itxi eta zurrunetatik alde egin naizela eta pixkat ba egitura edo airekiagoak edo landu nahi zirela eta hori ez dakite oraindik martxan jarri dituzuen edo oraindik hori definitzeko daukazue, baina bueno, aurreko egunean, bueno, interneten baita ere zabalduta dagoen ba lehenengo kongresu kondorioen ostean ta hori ba bai komentatzen dela, ez? Egitura parte hartzaileak eta egongo direla. Berez planteatzen duguna da antolakunde harrietan oinarrituta egon behar den neinean eta herri bakoitzak bere realitatea duen neinean bai egongo dela egitura bat, baina gero herri eta auzo bakoitzak bere egitura bere situa edukiko duela, ez? Ez dutela zertan denek egitura berdina izan behar. Ez diolako errealitate berdinari erantzun behar Irala batek, adibidez, edo Barakaldo batek. Orduan, euren errealitateak desberdinak izan da, funtzionamenduare desberdina izango da, naiz eta filosofia berberean oinarrituta egon. Orduan, orain momentu honetan, egituratze prozesu batean murgilduta gaude herri eta auzo guztietan, ez, bakoitza zehazten bazein den bere errealitatea, orduan errealitate hori horri erantzun eta gazteak aktibatzeko eta antolatzeko ze egitura eredu beharko lukeen, ze funtzionamendu, ze funtzio horiek denak zelan bete, hori hilabete hauetan zehar egingo dugu. Hori bai, ba, kontuan izan da, egituratze horrek edo eztabaida txikiago horiek ezin dutela funtzionamendua edo lanketa bera baldintzatu, ez, azkenean bai, ernai sortu dugu, martxoaren bian aurkeztu genuen, orain egituratzeari ekingo diogu, baina bitartean ja eman dugu irtera pistoletaza, funtzionatzen hasi behar dugu, ja, kalean egon behar dugu, ekimenak egin behar ditugu, panorama irautzen hasi behar dugu, gordanik. Eta, bueno, auzo eta herrien, bueno, egiturak, erakundearen oinarria izango direla komentatzen diguzu, baina, bueno, aurreko gazte erakundeekin alboratuta badago alde bat, ez? Aurrekoek izaera nazionala zeukatelako eta bueno, kasu honetan Ernaik hegoaldeko gazte antolakundea delako eta bueno, zein hausnarketa egonda bidean aldaketa hori suertatzeko. Ba, azkenengo antolakunde nazionala disolbatu zenean hor utxune bat geratu zen, ez? Utxune nazional bat gainera eta hegoaldeko gazteak antolatzen hasi ginen antolakundea sortzeko. Guk sortu dugun gure errealitate soziopolitiko eta testu inguruari egokitutako bada, ez azkenean hegoaldeko errealitateari erantzuten dio. Eta aldi berean iparraldeko gazteak ere antolatzen ibili dira, ez? Duela hilabete inguru espeletan aurkeztu zuten euren prozesu eratzaile propioa, azkenean iparraldean ere geratu egin delako utxune hori gazte independentista eta sozialistak antolatzekoa, borrokatzekoa, baina bai euren hausnarketan ere nabaria zela realitate desberdinak bizi ditugula iparralde eta Hego Euskal Herrian eta orduan antolakunde bereizituak sortzeari ekin diogu. Horrek ez du esan nahi elkarrarremanean egongo ez garenik, ez? Azkenean gure filosofian ere alusonan eta elkarlana zutabe garrantzitsu diren moduan eta hemengo eragile desberdinekin harremanetan egongo bagara nola ez gara egongo Ipar Euskal Herriko gazte mugimenduarekin azkenean proiektu politiko bat eta bakarra defendatzen badugu biok. Eta orduan elkarrarreman horretan jarraituko dugu, bagaude orain, eta aurrerantzean ere alik eta erreman ez duena izaten aleginduko gara. Ba, azken batean hori proiektu politiko berdera defendatzen dugulako eta gila da bai, naiz eta Hego Euskal Herriko antolakunde bat sortu dugun ikuspegi nazionala eduki nahi dugula eta gure planteamendu guztietan kontuan izan nahi dugula Ipar Euskal Herriko Euskal Herri osoko errealitatea eta horri erantzun nahi diogula. Eta, bueno, esan diguzu, oin aurkezpena ja behin egina, ba, oraindik lan asko dagoela egiteko, eta euretako bat, ba, kalean egotea izango dala, ez dakit horren arira jadanik ildoren batzuk markatuak dituzuen, edo zelatan edo zetan ikusiko zaitu egun oingoetan kalean? Ba, berez, hildo garrantzitsuak baditugu finkatuta, ez, feminismoa, formakuntza izango liratezkenak, Ernaik bere lan hildo nagusitzat bizi ere duen lanketa zehaztu du, ez, euskenean gure zapalkuntza bizi baldintzen bitartez egikaritzen da, eta bizi ere du zehatz bat inposatu nahi digute sistema kapitalista eta patriarkarraren araberako, orduan horri buelta ematera joango gara, euskenean zuntzitu egin nahi dugu sistema hau, baina bizi ere du berriak eraikitzeko, orduan bizi eredu hoien baldintzak eraikitzeari ekingo diogu. Eta zentzu horretan izugarrizko data garrantzitsuak datoz egun hauetan, ez? Bazkenean aurreko astean izan dira Lomceren aurkako mobilizazioak, martxoak 8 izugarrizko data garrantzitsua izango da aste honetan, 9 ere mobilizazioak egongo dira enplegu duinaren aldekoak, eta gazteok bereziki kaltetu garen sektore bat garen enean badugu zer esan da, eta batez ere nik uste dut maiatzak bata izan behar dela data bat bereziki esanguratua, eta Ernaik izugarrizko lanketa egin beharko duena zentzu horretan. Bai, eta bueno, jakin izan dugu, ba, Ernaiko kide edo izateagaitik, ba, pertsona batzuek jarraipen polizialak izan dituzu dela, eta bueno, ba, gai horri buruz ze salaketa egin nahi duzuen, eta bueno, ba, garaiak ez dira lain bestaldatu, ezta? Ba, bai, azkenean, bueno, errepresioak mila horpegi ditu, eta egia da gazteria beti izan dela etengabeko jasarpenak jasan izan dituen sektore bat, ez, azkenean egia delako, badai gure ilusioa gehi borrokatzeko grina horrek ekartzen duela sistemaren erantzun bat, eta erantzun horri aurre egin beharko diogula, baina azkenean ulertu behar ditugu zapalkuntza edo jarraipen horiek lana ondo egiten ari garen seinale moduan, ez? Molestatzen ari garela esan nahi du, eta gure funtzioa molestatzea da. Osea, gu hemen molestatzeko gaude. Egia da bai, molestatzea gure eskubidea dela, eskubide zibil eta politiko bat dela, eta ez aizkigula errespetatzen. Azkenean politikoki antolatzea edonoren eskubidea da, eta guri ez zaigu bermatzen, eta guk egiten dugun lana zilegi izan da beti. Eta prozesuan zehar bereziki nabariak izan dira, aurreko astetan salatu dugun moduan, etengabeko jarraipen polizialak, izugarrizko pertsonako puruen kontra, eta bai exigitzen dugula horrekin bukatzeko, eta zentzu berean hainbat gazte auzi desberdinetan auziperatuak izaten ari direla eta kondenatuak izaten ari direla hilabete hauetan, ba momentu honetan Donostikoen gazten ebazpena edo zein unetan atera daiteke, Barainaingoena izan zen duela aste bete, 8 mosteagaitik desobedientzia ekimen zibil bategaitik hainbat gaztere epaituak izan ziren aurreko astean, orduan guk, osea, bai Ernaik, bai gazteria korokorrean erasoien aurrean erantzun behar du, ez azkenan antolatzea gure behar bat delako, gure eskubide bat delako, eta ezin diegulako utzi hori zapaltzen. Todos los sábados de 12 a 3 de la tarde, Al Abordaje, el programa conjunto de dos radios libres de Bilbo, La Irola y Tastás. 3 horas con el resumen semanal de las dos emisoras. 2 radios libres mano a mano, 2 radios libres de la mano, en 3 horas de buena radio. Kaixo, gaur larun bat da, martxoak 9. Orduntan, 4 irratzaio entzongo ditugu, ea guzti-guztiak kabituko den orduntan, aziko gara El Gallinero. Zinemari buruz, gero Psikosis Radiofonika, Drogas y Tabuz sobre la Miseria del Medio Radical, Onda Expensiva, Tartaruka proiektu izkontz proiektuari buruz, eta Radio Rasta Teoria del Centésimo Mono. Aziko gara, zinemarekin, El Gallinero. ¡Baja aquí y trae a mi puto perro! Si lo hago, ¿soltarás a Marty? Porque él no tiene nada que ver con esto. Escribía un guión. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo se llama? 7 psicópatas. No quiero que sea una peli más sobre tíos con armas en las manos. Quiero que vaya sobre todo, sobre amor. ¿Qué me hablas? Vietnamita. ¿No tuvimos una gran guerra con vosotros hace tiempo? Y paz. La paz es para los maricas. Siete psicópatas. Violencia gratuita y buenos y ágiles diálogos. El pasado 22 de febrero se ha estrenado esta segunda película del irlandés Martin McDonagh, Así que este húmedo y frío sábado pasado, acudí a mis salas favoritas a fin de disfrutar de esta peli. Martin McDonagh es un cineasta que viene del mundo del teatro. Es un escritor y dramaturgo que hace tiempo comentó sentirse más cerca de Tarantino que de Shakespeare. Algo de esto ya nos lo demostró con su anterior película, Escondidos en Brujas, una estimable comedia negra que llegó hace ya más de 3 años. Ahora toca esta película, producción británica rodada en Estados Unidos con actores de postín de ambos lados, tanto americanos como europeos, ya que en el cartel de los protagonistas tenemos a Colin Farrell, Sam Rockwell, Christopher Walken, Woody Harrelson o Tom Wise, entre otros. La peli es una curiosa comedia negra llena de violencia, bastante desatada y sin sentido, en un film metacinematográfico que tiene un planteamiento como el de Charlie Kaufman en El ladrón de orquídeas. Aquí también tenemos a un protagonista que es un guionista atascado, Colin Farrell, interpretando a Marty. Suponemos que un alter ego paródico del propio director, Martin McDonagh, que con este film también nos puede recordar a el cine del Tarantino o los hermanos Coen más locos, más que nada por su gusto por estos largos diálogos, mayoritariamente bastante demenciales, pero bien escritos. Siete psicópatas es una película que va reescribiéndose sobre la marcha, con momentos realmente inspirados, pero que en mi opinión decepciona un poco y no llega al nivel mostrado por el director con su anterior Escondidos en Brujas. Parece que este hombre es totalmente consciente de lo que tiene entre manos y no duda en colar críticas a su propia película a través de los personajes, como cuando Hans, Christopher Walken, critica la nula entidad de los personajes femeninos en el film, o cuando habla del poco verosímil tratamiento de la violencia, etcétera, etcétera. La peli nos habla de Marty, un guionista estancado y con problemas con el alcohol. Es irlandés y su afición al whisky es más que notable. Está súper atascado con el guión de la peli. Solo tiene el título, Siete psicópatas, pero afirma estar cansado de las películas de psicópatas y que no quiere un film ultraviolento sin una especie de psicópata budista o algo así. Tiene un amigo que está como un silbo, que es Billy, un actor en paro interpretado por Sam Rockwell, que se dedica a secuestrar perros que luego devuelve. De hecho, se encarga a su amigo Hans, Christopher Walken, para cobrar la recompensa que tienen los propietarios de los perros. Billy quiere ayudar a Marty en el guión y pone un anuncio buscando psicópatas para que cuenten su historia y luego, pues, si esta funciona, ponerla en la peli. Además, Billy ha secuestrado al perro de un mafioso muy pero que muy psicópata, lo que provocará que este vaya tras Billy, Hans y Marty con el fin de recuperar su perro. Y esta es la historia. Billy es Sam Rockwell, ya os he comentado, el actor de Moon, y está formidable, de verdad. Christopher Walken interpreta a Hans y está como siempre bien, además de Woody Harrelson, que es Charlie Costello, el asesino hiperviolento y peligroso, el mafioso. Colin Farrell, el guionista, pues cumple justito encarnando eso, al guionista y al director. Marty, creo que es el actor menos dotado de este reparto coral bastante interesante. Mención aparte merece Tom Wise, que sin hacer nada especial está bien como el asesino del conejito blanco. Siete psicópatas, la película, se beneficia de este reparto donde además hasta los más secundarios ayudan a la peli a salir adelante. A veces la historia decae, pero consigue aguantar gracias a los intérpretes. El film es bastante frenético y puede recordar también al cine de Guy Ritchie. Aún así, no acaba de cuajar esta propuesta de Martin McDonagh. Supongo que por lo mismo que le pasa al protagonista. Marty no acaba de conseguir dar empaque al material del guión y la cosa a veces se pierde. Tenemos escenas formidables, divertidas, bien rodadas y mejor interpretadas, pero la cosa, no acaba de funcionar por un guión disperso. No le acaba de funcionar bien el juego metacinematográfico. Aunque el director, durante su propuesta, no duda en mostrar todos los elementos fallidos que se pueden achacar al film en un ejercicio que podría calificarse de autocrítica jocosa, o quizás tomadura de pelo. No lo acabo de tener claro. De todos modos, la película entretiene y se lleva bastante bien sus 110 minutos de duración. Tiene momentos formidables y, como ya he destacado, a un Sam Rockwell en estado de gracia. Una peli que empieza bien y con interés, pero no acaba de convencer. Eso sí, si os gusta, pues las pelis de violencia gratuita, muchas veces inesperada, al estilo Guy Ritchie o Tarantino, aunque sin llegar al nivel de este último, Siete psicópatas se deja ver. No es un peliculón, pero se pasa el rato. Eso sí, no esperéis maravillas. Vuelvo a decir que no tengo fe. ¡Le hundo esto en el cuerpo! Se puede evitar la mala suerte. Ser el hombre con más fe del mundo. Andamos buscando al padre. ¿Al padre de quién? ¿Cómo puede ser tan bestia? Al padre de todo. 12 más 1, una comedia metafísica. Nada tiene sentido y la religión menos. El viernes pasado llegó a cartelera en Bilbao esta segunda peli del malagueño Txiki Carabante. 12 más 1, una comedia metafísica, es una más que interesante y modesta producción cinematográfica que una vez vista creo que merece un bastante mejor tratamiento del que está recibiendo. La película se ha estrenado sin referencias en prensa, sin promoción, sin avisar. Y para más colmo, el film, en Bilbao por lo menos, se proyecta solo en una sala de los multicines con un único pase, el de las 5:30. Así que si hay alguien interesado en esta peli, probablemente por casualidad, tiene que hacer un esfuerzo mayor para ir a verla. Y luego los distribuidores dicen que la gente no va a ver cine español. ¿Qué le vamos a hacer? O también pues que se piratean las películas. La verdad es que creo que no tienen vergüenza. Proyectan estas pelis por cumplir un cupo, supongo. Y es a todas veces lamentable. Yo soy uno de esos extraterrestres que gusta de acudir a los cines pagando mi entrada. Pero entre el doblaje, que a veces es lamentable, y cómo se proyecta, cada vez me dan más ganas de recurrir a internet, al pirateo o a lo que sea. El mismo trato tuvo un muy interesante documental catalán, Terrados, que quise ver, pero al final el horario no me vino bien y solo duró una semana y me quedé con las ganas. Lamentable. Me temo que con esta peli andaluza, con 12 más 1, pase parecido y dure solo una semana. Espero que no, porque creo que es una película que merece la pena ver. Más que otras pelis de esas bendecidas por los Oscars, que creo que han sido bastante tristes. Pero bueno, al tema. No sé si la fecha de estreno de esta película está pensada o es casualidad. Cuando ha tocado, supongo, pero es buena. Estamos ya entrados en la cuaresma, la Semana Santa cada vez más cerca, y son estas fechas cuando llegaban a los cines las producciones bíblicas, que es aquí donde sitúo yo la película de Txiki Carabante, en un film religioso que sigue la estela del Pasolini del Evangelio según San Mateo, mezclado con el Buñuel de Simón del Desierto y un poco de la vida de Brian. Ahí es nada. 12 más 1, una comedia metafísica, es el título de una insólita película. Su director, Txiki Carabante. Un director que tras unos cortometrajes interesantes, donde destacó el primero, Los días felices, premiado en Gijón en el 88, pues en el 2003 estrenó una estimable y bastante interesante comedia social que se tituló Carlos contra el mundo. Y casi 10 años después sorprende a propios y extraños con esta comedia sobre Jesús y sus discípulos, que participó en la sección Zona Cine del Festival de Málaga, donde logró la Biznaga de Plata, Mejor Director y Mejor Película. Estamos ante un proyecto que ha tenido que costar y mucho sacar adelante, cobrando muy poquito, y aunque la película contó con apoyos del ICA y de la Junta de Andalucía, muchos, pero muchos productores, rechazaron este film, por lo que este acaba siendo una producción de Divina Mecánica, la productora del propio director, e hicieron la película pues en sistema de autogestión. La peli está rodada en Fuerteventura, 5 semanas de rodaje en las dunas de Corralejo, para mostrarnos la travesía por el desierto de un Jesús terrenal seguido por sus discípulos, un grupo de 11 hombres y una mujer con dudas y necesidades terrenales que siguen a un hombre que parece perdido, al que llaman maestro, aunque no le gusta. A la pregunta de maestro, él siempre responde Jesús. Este Jesús está interpretado por el actor Bea Saindarra, Gorka Zubeldia, que encabeza un reparto coral bastante bien empastado, donde todos están bien. Sorprende la presencia entre los apóstoles de una mujer, Aránzazu Garrastazul, e interpreta a Juan, el más amado. Nos llama la atención, por la cresta supongo, el personaje de Zelote, Fran Machado, y Fran Torres como Iscariote. No me puedo olvidar del veterano actor Carlos Álvarez Noboa, que interpreta a Juan el Bautista, encarnando la amenaza que se esconde en las arenas de este desierto, ya que se ha convertido en una especie de asesino en serie que acaba con sus víctimas al grito de «Nada tiene sentido», uno de los leitmotivs de esta película. Un film que no cuenta con un planteamiento aristotélico, ya sabéis, prólogo, nudo, desenlace. Nos muestra distintas situaciones y gags que transcurren en esta travesía por el desierto. Supongo que habrá despertado las iras de algún grupo integrista, pero esta fabulación moderna sobre una historia universal, que también está bastante fabulada, pues está muy pero que muy bien, y en más de un momento da o mete el dedo en la llaga. Algunas de las situaciones que plantea la peli son formidables. También habrá gags que gusten menos, pero el tono medio creo que es bastante, bastante bueno. Hay humor escatológico e irreverente, pero también hay momentos de interesante reflexión dentro de la comedia. No veo esta peli como una burla de la religión o de la figura de Jesús, aunque sí se satiriza sobre el fenómeno religioso. En palabras del director, la peli cuenta unas historias que ocurren en el camino trazadas con amor, humor y rebeldía. Estamos ante un film modesto que creo que tiene unos formidables resultados. Parece que está siendo bien acogida en su periplo festivalero. Ha estado en el Spanish Film Festival de Londres y en el de cine español en Francia, entre otros. Este retrato de un Jesucristo humano, perdido, con sus dudas existenciales, que hace milagros cuando puede o cuando le sale, y al que sigue un peculiar grupo de personas reales, está muy pero que muy bien. La verdad es que merece la pena. Bueno, seguimos en Psicosis Radiofónica y vamos a pasar a la entrevista, a ver qué nos cuenta Aitor. A ver qué escupe por las ondas, ¿no? Bueno, Aitor, y eso, pues, un Yetorri. Milner. Berriro. Y nada, pues, coméntanos y cuál es, cómo empezaste tú, cómo te picó la curiosidad por empezar a dar charlas o sobre hablar, intentar sacar este tema, ¿no?, al debate de los mitos sociales. Bueno, primero, lo de las charlas fue una cosa bastante accidental, que en ningún momento me lo planteé, pero en primer lugar, es decir, que la cuestión de las drogas así como objeto de debate, pues me surgió sencillamente pues porque en mi entorno cercano las drogas tuvieron un efecto muy, muy nocivo en lo que fue un entorno político y un entorno social, ¿no? Y cómo más allá de las de los efectos que puedan producir en la psique o bueno, físicamente, fueron muy perniciosas en nuestras, bueno, o en mis relaciones sociales, y como, pues bueno, como un determinado entorno social y político se fue al traste en parte gracias a las drogas, o con las drogas como catalizador de esa disociación, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues digamos que tomaron un gran protagonismo en mi vida, por decirlo de algún modo. Y lo has quitado. Bueno, y no sé si tenemos algún problema técnico, pero bueno, yo sigo. Sigue hablando por si acaso. Sí. Y como bueno, pues como tomaron ese protagonismo, pues me parecía pertinente hacer una reflexión en torno a eso. En primer lugar, bueno, pues se me hicieron conocidas ciertas filosofías como la straight edge, pero bueno, me parece que son filosofías bastante contingentes o bastante, o bueno, bastante de los tiempos. Así que bueno, empecé a indagar un poco en otro tipo de lecturas o en otro tipo de explicaciones, y fui dando un poco con el, bueno, pues que fui buscando un poco las raíces históricas del consumo de drogas. Y bueno, pues empezando en estas raíces históricas, pues uno se puede acercar a la antropología, se puede acercar a la historia, se puede acercar a determinadas explicaciones respecto a las drogas. En primer lugar, yo creo que la explicación más pertinente al consumo de drogas es sencillamente el consuelo humano, ¿no? Que en principio las drogas deberían servir al consuelo humano o con esa... O con esa intención se comenzaron a consumir, ¿no? Y pues yo, por ejemplo, por recomendar a dos autores que aborden esta necesidad de consuelo humano, pues nos podemos referir a Freud y a Mumford, ¿no? Dos autores que nos hablan del consumo de drogas dentro de una explicación más amplia en uh-huh. torno al fenómeno humano y las drogas, ¿no? Nos hablan cómo el ser humano es un ser profundamente complejo, cómo ha sido capaz de dominar la naturaleza, cómo ha sido capaz de realizar un ejercicio de ingeniería biológica como es el de construir una cultura más allá del más allá de las críticas de las máquinas, que podamos tener también. Más allá de las máquinas y de la capacidad de generar una sociedad compleja, uh-huh. cómo fue en primer lugar capaz de dominar su cerebro, que es un arma peligrosa para bien y para mal. Sí. Y bueno, como la cultura, pues bueno, sí, nos ofrece ciertas garantías de convivencia, como nos ofrece unos tabús, como nos ofrece unas herramientas de socialización, pero también indefectiblemente nos incita a oprimirnos a nosotros mismos o a oprimir determinados instintos que pueden ser peligrosos para nosotros y para la propia pervivencia de la especie. Y como para, bueno, pues para combatir esa opresión que deriva en ansiedad o que deriva en malestar, pues bueno, pues se utilizan las drogas, ¿no? Se utilizan las drogas para intentar aplacar ese consuelo. Lo que ocurre es que el consumo de drogas, pues igual que tantas cosas, es de una cierta ambigüedad. Uh-huh. Y en determinados entornos sociales puede ser mucho más dañino que beneficioso. Por ejemplo, antes cuando hablabas del consumo de drogas, si nos referimos a la sociedad tradicional, el consumo de drogas estaba muy reglado. El consumo de alcohol, por ejemplo, estaba muy reglado. No se consumía en cualquier circunstancia, se consumía en días de fiesta, uh-huh. no tenía por qué buscarse la embriaguez. Y bueno, ese consumo de alcohol estaba destinado a que la propia sociedad se perpetuase. Unas fiestas en las que la gente se tenía que conocer, en las que podrían surgir nuevas familias, nuevas medias de convivencia, nuevas parejas. Sí, una forma como populares, ¿no? Sí. De barrio, sí. De construir algo juntas, de sí. celebrar, no sé, convivencia y demás, relaciones sociales. Uh-huh. Y en ese contexto, pues bueno, y en un contexto de mucha cooperación, ¿no? Porque en la sociedad tradicional era precisa la cooperación para que las cosechas salieran adelante, para que la propia sociedad subsistiera. Crear redes. Pues en un contexto así, el consumo de alcohol o de otras drogas podría ser beneficioso. Pero claro, si hablamos del siglo XX-XXI ya estamos hablando de otras circunstancias. Y en ese siglo XX-XXI, o en la sociedad actual, si planteamos el consumo de drogas, a lo mejor llegamos a la conclusión de que más que procurarnos un consuelo, nos procura un problema añadido a esa necesidad de consuelo. ¿Tú crees que existe una falta de conocimiento acerca de lo que consumimos? Incluso que podemos llegar a vivir alejados del proceso de producción y las posibles consecuencias que nos podría traer a corto o largo plazo. Yo creo que el problema principal no es... Por centrar un poco el debate, vale. El debate que puede haber en torno a las drogas. No creo que en ningún caso sea el de la información, ni el de legalización, ni el de drogas sí o drogas no. Las drogas son una realidad de la sociedad, cada cual debe saber cómo las va a utilizar, pero no es un problema individual. Uh-huh. O sea, primero hay que cambiar la perspectiva del problema individual a un problema colectivo, porque si tú tienes un problema con las drogas, gente que es cercana a ti va a sufrir ese problema. Y segundo, no creo que sea un problema de información, porque información hay a patadas. Y aún así la gente sigue consumiendo drogas de un modo nefasto. O sea, que no es un problema de... Creo que es un problema bastante más complejo que el de la propia producción, que necesariamente en algunos casos va a ser imposible saber en qué condiciones se hace porque es ilegal. Porque el Estado así lo ha dictado. Ha dictado que unas drogas son legales y otras son ilegales. Y en el caso de las legales... tampoco el estatus legal procura un mayor beneficio a la hora de consumir las drogas. El tabaco, por ejemplo, ¿cuántos componentes, aditivos y mierdas tiene que pasan el filtro legal? Pero son profundamente perniciosas para la salud. Sí, sí. Entonces, yo creo que el debate en torno a las drogas es anterior. Es qué queremos con las drogas, qué relación queremos tener con ellas, para qué las queremos consumir, de qué nos van a servir y cuándo las tenemos que consumir, en qué circunstancias. A lo mejor hoy día nos dejamos llevar por un poco por la propia dinámica de la sociedad, que es una dinámica muy consumista, y a lo mejor no es el consumo que debemos tener de drogas, o sea, el consumo que, o la relación que debemos tener con las drogas para que nos reporten algún consuelo o nos hagan la vida más fácil. Yo creo que el consumo de drogas actual, más que hacerte la vida fácil, te la complica o incluso te la puede arruinar. Bueno, o te la puede arruinar y te la complica, pero en otro sentido hay que pensar las drogas como un fenómeno más amplio. Y creo que lamentablemente, si no nos gusta, quiero decir, cuando hablamos en la sociedad tradicional, cuando se consumían las drogas era para perpetuar una forma de sociedad. El consumo de drogas hoy día, efectivamente, ayuda a la perpetuación de una cierta forma de sociedad, pero esa es la sociedad que queremos. Porque consumimos drogas constantemente. Cuando te levantas a las 5 de la mañana y te tienes que enchufar un café para estar despierto, para ser fuerza de trabajo útil, ¿es realmente, primero, es el consumo que le queremos dar al café? Segundo, ¿para eso? ¿Para ser útiles en nuestra propia explotación? Cuando utilizamos el café y otro tipo de drogas para funcionar durante 5 días a la semana y ser fuerza de trabajo útil para el capital, y luego utilizamos otro tipo de drogas durante el viernes y el sábado y puede que el domingo para ser también útil al capital porque seguimos consumiendo y seguimos siendo seres entre miles de comillas normales, y evadirnos y estar todo el día como un ratón en esa, como un hámster, ¿no?, en esa rueda que estás todo el día dando vueltas, intentando huir de ti, intentando huir de las ansiedades del trabajo, intentando huir de todos los problemas. ¿Es ese realmente el uso que le queremos dar a las drogas? ¿Nos reportan realmente algún consuelo? ¿O el consuelo que le reportan es más útil al sistema del que formamos parte, pero que también nos utiliza, que para nosotros? O sea, ¿tú crees más que las drogas muchas veces son una forma de control, ¿no?, del Estado o de intereses políticos? A mí no me gusta tampoco atribuirle al Estado o al capitalismo una especie de poder omnisciente que sabe que todo lo maneja, porque es más complicado. Seguramente dentro de, si hablamos del poder como un partido, hay, como un partido para llamar de algún modo, hay gente que es favorable a las drogas, hay gente que es contraria a las drogas, hay gente que las aboliría, hay gente que le da igual, hay gente que saca beneficios, hay gente que no saca beneficios. El poder es algo más complejo y seguramente el poder no puede manejar todo, pero está claro que hay determinadas pistas respecto a las drogas, dónde se blanquea todo ese dinero, qué tipo de relaciones hay. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si alguien baja a Madrid y baja a las zonas enrolladas entre comas, entre comillas, hay carteles que ponen no se puede fumar porros. Sí. Sí. Si alguien cruza el Ebro y se acerca a Euskal Herria, fumar porros es algo que se puede hacer por la calle. Sí, sí, me ha pasado de primera mano. Ahí me han llegado a echar de algún bar de Madrid por fumar cannabis. Y cuando estoy viendo que el mismo bar está metiéndose de todo, pero no pasaba nada, era el cannabis el problema, ¿no? También lo otro, pero bueno, era como algo más escondido dentro del baño, como todas y todas sabemos, las colas interminables y 10 personas en el baño, que se producen a veces las zonas de fiesta. Y el cannabis, de repente me vino una persona del bar y me montó un pollo increíble. Y yo no lo entendía, ¿verdad? Venía de Euskal Herria y venía de estar, poder consumir tabaco o cannabis o hachís en cualquier bar o casi cualquier bar con normalidad. Yo no soy para nada conspiranoico, pero sí que es cierto que el poder tiene una relajación respecto a las drogas en este país que no lo tiene en el país de al lado. Y que hay gente que lo interpreta como una especie de libertad y hay gente que la podemos interpretar como una libertad cedida para que, digamos, la olla no llegue a reventar. Eso es. Pero yo tampoco me pondría conspiranoico con estos temas, porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Vale. Entonces, pero sí que es cierto que históricamente en este país las drogas han tenido una permisividad que... Allá en los 80, ¿no? Con el caballo y demás, pues que entró a bloque en Euskal Herria. Pero no solo en Euskal Herria, también en otras zonas donde había una población o una organización popular o unas ciertas redes o un sentido de comunidad, como determinados barrios obreros, etcétera, etcétera. Vale. Pero claro, pero las cosas no son tan unidireccionales, ¿no? No, por supuesto. Porque muchas veces el introducir esa heroína genera otro tipo de problemas sociales, como puede ser la delincuencia, y a su vez hay gente que hace negocio de esa delincuencia, hay gente que... Entonces, y cómo la guerra contra las drogas muchas veces se convierte en la guerra contra los pobres, cómo la gente que acaba en las cárceles relacionada con el consumo de drogas o directa o indirectamente con el consumo de drogas es de un estrato social muy concreto. Nunca van a acabar la gente que realmente blanquea ese dinero, la gente que mueve ciertas cantidades. Hombre, incluso en las cárceles, ¿no? El tráfico de drogas interno que hay en las cárceles y también cómo a veces se maneja, ¿no? Para conseguir igual que cierta gente pues colabore, ¿no? Con los carceleros a base de darles ciertas drogas o proporcionárselas, ¿no? ¿No? Y bueno, ¿cómo juegan con eso? Que dentro de la cárcel no hay problemas para conseguir psicofármacos. Eso es, no hay ningún problema. Pero bueno, yo creo que realmente el problema de las drogas en los espacios políticos, por centrarlo en algún sitio, porque realmente si hablamos, si tuviésemos que dirigir un discurso a la sociedad en general, sería imposible, porque si la... Que decir, una persona que elige conducir su coche a 150 kilómetros por hora por la carretera y tiene todo el legítima socialmente está más o menos legitimado, salvo porque es ilegal, pues bueno, realmente parece que hoy día una de las pocas libertades que te otorga el capitalismo es estrellar tu vida como desees, y dentro de estrellar tu vida como desees puedes ir con tu coche a 100 revienta, puedes ponerte hasta el culo, puedes hacer puenting, puedes, qué sé yo, puedes hacer un montón de actividades que son intrínsecamente peligrosas, pero que necesitamos para darle algún tipo de sentido a nuestra vida. Pero para sentirnos vivos igual. Sí. Entonces, si como dirigir un discurso a la sociedad está francamente jodido, a priori nos dirigimos a sectores de la sociedad que puedan tener alguna inquietud crítica, y por eso, pues bueno, a veces me... por deporte, porque no creo que sacar este debate realmente contribuya a mejorarlo, simplemente porque veo la necesidad de sacar ese debate y no participo en ningún colectivo y a mi puto rollo. Veo eso, veo que hay que sacar este debate en otros parámetros, ¿no? No en los parámetros de legalización, sino qué vamos a hacer nosotros para primero formar una comunidad y como comunidad hacer frente al consumo de drogas y hacerlo. Y que el consumo de drogas transmita, igual que otras cosas que tenemos en nuestras vidas, como las relaciones entre géneros, como la relación con la comida, la relación con el comercio, que transmita unos valores. Entonces, eso es. ¿Cómo debemos consumir drogas? Si las tenemos que consumir, o si creemos en la necesidad de consumir drogas o no, pero ¿qué relación vamos a tener con las drogas para transmitir esos valores? Y para que realmente nos ayuden y no nos anulen. Nos anulen, eso es, física y psicológicamente. ¿Tú crees que es este debate? Yo creo que es que, sobre todo, hay que procurar, ¿no? Sobre todo movimientos sociales, como dices tú también, ¿no? Yo creo que hay que procurar ser, o movimientos críticos, hay que intentar ser un poco autocríticas, ¿no? Y también buscar pues salidas, ¿no? A este sistema y sobre todo plantearnos preguntas. Lo que dices tú, por ejemplo, las drogas. Si su legalización sí, legalización no, igual es lo secundario, lo primordial igual sería pues debatir sobre ello, ver que es una realidad, ver que hay un consumo y cómo queremos que sea ese consumo. ¿Tú crees que es un tema un poco tabú dentro de, yo qué sé, casteches o centros autogestionados o dentro de movimientos de izquierdas o así? Hombre, si no fuese un tabú, no tendría que haber frikis como yo yendo a hacer este tipo de debates. Si fuese un tabú, si fuese un debate que se pudiera llevar a cabo dentro de los grupos políticos sin generar fricciones y discusiones enconadas y sin que nadie se viese atacado en lo personal, no tendría que ir yo, que no me conoce nadie, que no soy una persona relevante, que no soy famosa, bla, bla, bla, bla, a plantear estos debates. ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Bueno, hay miles de explicaciones, pero primero, porque la mayoría de la gente de esta sociedad consume drogas. Segundo, porque hay gente que se dedica a vivir de vender drogas. De vender drogas, sí. Y tercero, porque es muy cómodo no plantearnos, porque nos afecta en lo personal, pasar de puntillas sobre este tema cuando hay una especie de lista de bajas del capitalismo súper anónimas, que no aparecen ni en las listas de detenidos, ni en las listas de represaliados, ni en las listas de desaparecidos. Hay una larga lista de bajas anónimas, que son la gente que después de un consumo, no sé si prolongado o corto, con las drogas, tienen problemas que derivan en psiquiatrización, que todo el mundo conoce a alguien, que todo el mundo podía intuir que eso podía acabar así, pero que hemos sido incapaces de darle una respuesta a ese problema. Sí, de reaccionar, ¿no? Sí, y entonces... bueno, entonces, como no es una cosa tan ajena, como el problema de las drogas no es algo que sea como el consumismo, muchas veces que se habla del consumismo en un plano abstracto, como es algo que realmente nos toca en el día a día y que más quien menos conoce a gente que se ha ido quedando por el camino, por desgracia, sí. Pues hay que sacar ese debate. Y si y no podemos hablar de cambiar y transformar la sociedad y tener un discurso súper bonito y súper chachiguay cuando somos incapaces de hacer frente a amenazas concretas y a priori sencillas de atajar, como es el problema de las drogas, la salud mental y nuestras relaciones. Bueno, Aitor, yo creo que vamos a poner un tema, ¿no? Para que la gente le dé al bolo lo que hemos estado comentando aquí. Y continuamos. También queda poco tiempo ya de programa, pero bueno, ponemos un temita, Kichi lanzará desde su pecera acolchada. Y continuamos con Psicosis Radiofónica. Okay. Vamos a darle un poco de flamenco. Continuamos en Psicosis Radiofónica, hoy con un invitado estrella, Aitor. O estrellado, más bien. O estrellado, más bien. Para mí siempre será Aitor Gatasca, estará en mi corazón. Aunque anteriormente fue liquiniano, pero bueno, ya he olvidado esa época. Los he dejado atrás. Los he dejado atrás, sí. Hay cosas que hay que dejar atrás, aunque sean buenas. Y bueno, y no sé si quieres hacer algún... sintetizar esto que has comentado de alguna forma o quieres retomarlo por donde estábamos hablando. Bueno, no sé, yo realmente si alguien está interesado en sacar estos debates, en primer lugar lo que hay que hacer es dejar de lado la cuestión personal, porque cada cual sabe lo que hace con su cuerpo. O sea, es algo que no se puede debatir, no podemos debatir sobre si la gente va a tomar drogas o no, eso es algo que va a pasar sí o sí. Y hay que, yo creo que lo fundamental es cambiar el chip, ¿no? Y dejar de hablar del derecho individual, que es un hecho y que cada cual sabe lo que hace con su cuerpo, y comenzar a hablar de la responsabilidad comunitaria, por hablar de algún modo, o colectiva, o como queráis, y la necesidad de defenderse de las drogas, y muchas veces de defenderse del concepto de fiesta que tenemos, y a partir de ahí, pues pensar qué tipo de relación vamos a tener con las drogas, qué tipo de relación vamos a tener con las fiestas. Y a veces incluso de autogestión, ¿no? Porque siempre hablamos un poco, por ejemplo, por lo que más me atañe al movimiento de ocupación, pues la autogestión la tenemos muy presente en las fiestas populares también, y a veces caemos un poco en siempre la misma autogestión, ¿no? Que es vender alcohol o una fiesta que nos incita a eso, a no forma otra el consumo de drogas, ya sea alcohol o otro tipo de drogas, da igual. Uh-huh. Sí, porque a mí también, esta es otra duda que me surge, es si la fiesta nos hace... porque muchas veces cuando hablamos de autogestión, en realidad hablamos de autofinanciación. Hmm. Y otra, en este caso, sí. Otra duda que me surge es realmente si la fiesta nos hace más dueños de nuestras vidas o menos dueños de nuestras vidas. Y si realmente las relaciones que tenemos durante la fiesta, entre comillas, son reales. Son las relaciones que queremos tener, hmm, son reales, y si realmente sirven para cubrir nuestras expectativas afectivas o sociales o lo que queramos llamar. Yo lo dudo. Hmm. Lo dudo profundamente. Y como creo que eso hay que cambiarlo en cierta manera, pues una vez más saco este debate, que luego se puede retomar donde uno quiera. Y seguramente lo retomaremos en otro programa de Psicosis Radiofónica o en otro espacio, y podremos continuar hablando contigo y con más gente en colectividad, como hemos comentado, sobre las drogas, su consumo y cómo nos afectan a todos y a todas, de una forma directa o indirecta. Un beso, un abrazo desde las ondas ocupadas de la Irola Irratia 107.5 FM. Agur, locas y locos del mundo. Hasta pronto. Estás escuchando Al Abordaje. Un programa de Tastas e Irola Errati Libreak. Lo mejor del 97.0 y 107.5 de tu FM. Psicosis Radiofónica en Sunstean Orein Onda Expansiva. Nos presentarán Tartaruga, un proyecto educativo basado en la pedagogía libre con el que se busca crear un espacio de convivencia para niños y niñas respetuoso con sus procesos de desarrollo. Y transformación. La educación, la enseñanza es uno de los pilares de cualquier sociedad. Y desde tiempos inmemoriales ha habido personas que se han dedicado a tratar de experimentar con la enseñanza para contrarrestar de alguna manera los valores que la sociedad oficial trata de imponer, trata de difundir. Y tenemos al otro lado del teléfono a una compañera de un proyecto educativo, el proyecto Taratuga o Tartaruga, que siempre me equivoco, que nos va a explicar en qué consiste su proyecto, qué de diferente tiene esta iniciativa respecto a otras tantas. Muy buenas. Buenas. Pues lo primero, casi principal, es que me gustaría que le comentaras a nuestros oyentes que nos están escuchando a través de ondaexpansiva.net y de otras tantos radios libres con las que colaboramos, que nos explicaras qué es eso de Taratuga. Tartaruga es un proyecto de educación, vamos, de pedagogía libre la llamamos, pero bueno, como que tiene como principal objetivo el respeto a los procesos de desarrollo y a los ritmos vitales. Entonces, pues para ello lo organizamos de una manera que es bastante distinta a la institucional. Porque bueno, creemos que la educación institucional o formal como que tiene un error estructural, que no son los profesores, es como la estructura no te permite hacerlo de otra manera que haciéndolo de forma autoritaria, ¿no? Es como que los niños están divididos por edades, los niños están atendiendo más al conocimiento dividido por materias, y esto te provoca que tú como maestro o maestra pues tengas 27, 28 niños y tengas que llevar una pedagogía totalmente autoritaria de yo digo lo que vosotros hacéis y vosotros hacéis, ¿no? Y no hay ese respeto a las necesidades e intereses individuales de cada persona. Entonces, pregunta. Uno de los elementos que quizás llaman la atención del proyecto Taratuga es que en los diferentes escritos y documentación que tenéis en la red habláis de el concepto de no intervención, de tratar que los niños se desarrollen sin la intervención del adulto. A mí, personalmente, creo que quizás quien venga del mundo de la enseñanza tradicional puede encontrar este concepto un poco peliagudo. Sí, pues nosotras estamos dos personas para 10 niños y niñas, ¿no? Entonces, la no intervención la entendemos como el respeto a sus intereses y motivaciones, que cada niño y niña elija lo que quiere hacer en cada momento. Para eso, nuestra labor, más que enseñar y más que decir lo que tienen que hacer en cada momento, es preparar el espacio, los materiales y atender a las necesidades y demandas que ellos nos soliciten, ¿no? Por ejemplo, ¿quieren que les lea un cuento 5 veces seguidas? Pues ahí estamos nosotras para leerles el cuento, ¿no? ¿O quieren pintar con témperas? Pues estamos ahí para pintar con témperas. Es un poco la idea que los intereses surgen desde dentro y no impuestos desde fuera. Y que en cada momento a cada persona le apetece hacer una cosa distinta, ¿no? En el mismo momento puede haber niñas que estén jugando con los puzzles y niños que estén jugando con las muñecas. O sea, como que pues sí que queremos pues ese respeto, ¿no? Y la no intervención no significa que no hagamos nada. Nosotros estamos ahí para dar seguridad y eso, como he dicho antes, atender las necesidades. Y el que hagan lo que quieran y decidan lo que hacer en cada momento no significa que puedan hacer lo que quieran. O sea, como nosotros estamos también ahí para poner límites. Bueno, las edades, creo que no lo he dicho, tenemos niños de 2 a 6 años. Entonces, pues los límites en estas edades, bueno, como otras supongo, las entendemos un poco como normas de convivencia. Es decir, nosotras no nos subimos en la mesa donde comemos ni tiramos los cuentos por la ventana, como respeto a los materiales y respeto hacia las personas. Entonces, ¿cómo ponemos nosotras los límites? Pues siempre intentando poner una alternativa, porque entendemos que surge como pues desde el interior como una necesidad, ¿no? A lo mejor si alguien pega a alguien es porque necesita, tiene dentro una agresividad que necesita sacar, pero que pues nosotros no queremos que sea contra el compañero o la compañera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es como, en tartaruga no pegamos. Si quieres pegar, aquí tienes este peluche, ¿no? Y siempre desde el nosotros. Yo tampoco lo hago, ¿no? Como el intentar evitar todo atisbo de autoridad. Y bueno, pues así es como hacemos. También con el material, pues no rompemos los cuentos. Si tienes ganas de romper algo, aquí tienes esto y esto que puedes romper. O bueno, así con todo, ¿no? Como intentamos siempre poner una alternativa. Y a mí me gusta. Sí, bueno, sí, adelante, adelante. No, simplemente me gustaría saber, con todo esto que nos cuentas, cómo es el día a día en Tartaruga, en medio de este Madrid urbanita que hemos estado oyendo antes que pasaban ambulancias, bomberos. Pues es lo que tienen las grandes ciudades, pero que también tienen cosas interesantes como proyectos educativos como el que nos estás explicando. Sí, pues Tartaruga, como supongo que cualquier proyecto así, cada día es distinto, porque las personas somos distintas y nuestros intereses son muy distintos, ¿no? Entonces, y en edades tan tempranas, pues hay una espontaneidad, una creatividad muy grande, que si se deja florecer, pues eso, cada día es distinto, ¿no? Entonces, eso a nivel del día a día nosotras con las peques, que es pues jugar con pues eso que estamos pues viviendo, como son experiencias vivenciales, ¿no? Y luego pues en el Madrid, pues bueno, pues supongo que como cualquier otra ciudad que tiene sus ventajas y desventajas, que te puedes encontrar cosas así, pero vamos, que estos proyectos están naciendo ahora como hongos porque hay mucha necesidad, la gente no quiere llevar a los niños a las guarderías ni a los colegios y están creciendo muchos, ¿no? Algo que me apetecía decir, como que creo que es importante en este proyecto, al igual que pues el decir que no programamos ni presentamos ninguna actividad ni llevamos nosotros la iniciativa, sino son ellas, es que nosotras no emitimos juicios de valor hacia su actividad, ¿no? No hacia su creación, no es esto, no es, está bien, ni, no es bien ni mal. O sea, como está. Esto crea mucha polémica sobre, o sea, cuando no se ha oído, ¿no? Siempre es como, a nuestras generaciones nos han educado mucho con el muy bien, muy bien, muy bien, haces una voltereta, muy bien. Y esto, pues, el muy bien para nosotros genera una dependencia hacia los adultos en este caso, pero vamos, hacia una autoridad a la que tienes que, a la que estás esperando pues ese refuerzo para en tu quehacer, ¿no? Pues porque se hacen un dibujo y muchos niños que no están acostumbrados al que les digan muy bien, pues van a un adulto para que les diga muy bien, o hacen una voltereta y estar en la mirada del adulto para decir muy bien. O sea, como para nosotros un muy bien tiene como muchas consecuencias negativas. Eso con... Bueno, con... Adelante, sí, por favor. Sí, pues eso, con los... el no juicio y también con... no ponemos etiquetas. Es decir, como... pues no hay niños que son... tú eres el travieso, tú eres el pesado, tú eres tal... porque, bueno... que como que son edades también en las que se va formando la personalidad y eso pues influye mucho, ¿no? Creemos. Y bueno, cada uno es como es y lo tiene que salir de él, ¿no? O de ella. Y bueno, esas son como las líneas básicas del proyecto. Me gustaría preguntarte también, Merche, ¿cuál es la formación de las personas que estáis involucradas en el proyecto? Me imagino que quizás venís del mundo de la educación, venís del mundo del magisterio. Me gustaría que nos contaras un poco la trayectoria. Pues sí, las personas que ahora estamos de acompañantes, bueno, creo que no lo he dicho, nos llamamos acompañantes, no nos consideramos maestras porque no enseñamos nada, y acompañantes pues porque, pues eso, acompañamos procesos, ¿no? Y pues sí, en este momento las personas que estamos somos educadoras o infantiles, musicales o tal. Pero bueno, nos estamos dando cuenta que para llevar a cabo esto y para ser acompañante, como que se necesita simplemente un poco de sentido común y un poco de respeto hacia las demás, ¿no? Como puedes haber estudiado una ingeniería o puedes no haber estudiado nada, pero que si te relacionas con respeto hacia las demás y te relacionas con respeto con las peques, es lo único que vale, ¿no? Me imagino además que un proyecto como el de Tartaruga, me imagino que no tiene a su alrededor las cosas demasiado fáciles. Es decir, que me imagino que con alguna que otra dificultad os habéis encontrado en vuestra trayectoria. Pues sí, bueno, nosotros es un proyecto que es todo autogestionado y autofinanciado. Entonces no recibimos ningún tipo de subvención de nadie y el proyecto se sostiene a base de las cuotas de las familias, que bueno, luego explico un poco cómo funciona la economía, que me parece como un punto muy fuerte de este proyecto. Pero bueno, con lo más crítico es como en conseguir un espacio, porque bueno, hemos estado el curso pasado en Casablanca, que era un espacio ocupado en Madrid, lo desalojaron en septiembre y desde entonces pues somos un poco proyecto nómada. Hemos estado cuando ha hecho buen tiempo en parques, ahora estamos en la CNT y estamos un poco pues eso, como qué es lo que nos falta, ¿no? Y estos proyectos pues eso, tienen la inconveniencia que para ser independientes y autónomos pues necesitan de una financiación. Que decía que me parecía importante en este proyecto la economía, porque aquí cada familia aporta en función de sus ingresos. Es decir, no hay una cuota fija, una cuota mínima, por así decir, que impida que haya personas que por no tener dinero no puedan entrar, ¿no? Porque este tipo de proyectos sí que se conocen ya desde hace mucho, que no es nada nuevo, vaya. Pero lo que pasa es que al final son las clases que... que se convierte en algo muy elitista, ¿no? Que solo la gente que tiene dinero puede acceder a ellas, ¿no? O sea, en Madrid, pues sí, está el Montessori, pero necesita 700 euros al mes para poder entrar, o está, qué sé yo, pues otros proyectos así que sí que pedagógicamente, pues somos muy afines, ¿no? De respeto al individuo, de respeto a la persona, tal. Pero a otros niveles para nada. Entonces, como pues sí que me apetecía contarlo porque me parece algo muy potente, ¿no? Que este tipo de proyectos pues puede acceder cualquier persona. Entonces hay meses a los que no llegamos, a como los gastos mínimos, que ahora mismo son los sueldos de los acompañantes, y pues lo que hacemos es hacer fiestas, comidas, conciertos, o sea, lo que se nos ocurra para sacar pasta, ¿no? Pues ahora hemos hecho camisetas, tal, y así. Entonces, como requiere más esfuerzo de lo normal, porque aparte de gestionar todo el día a día, pues que estamos gestionando, o sea, nos dividimos como en comisiones, hay comisión materiales, comisión financiación, comisión pedagógica, comisión, pues así entre las mamás y los papás, que funcionamos por asamblea, pues tenemos que gestionar también el sacar económicamente el proyecto adelante, ¿no? Y esto pues requiere mucho, mucho tiempo. Me gustaría también preguntarte, ¿te has referido a los diferentes espacios en los que ha estado ubicado Tartaruga, que siempre es una equivocación que yo planteo? ¿Los diferentes espacios en los que ha estado ubicado vuestro proyecto son todos ellos espacios de cierta relevancia política? A mí se me ocurre pensar que los niños a los que participan en este proyecto, sus familias tienen que tener algún tipo de vinculación con este tipo de espacios, o puede ser cualquier persona sin tener este tipo de vinculación preexistente. Pues cualquier persona, en verdad, o sea, como que nosotros sí que hemos querido estar en sitios que no tengamos que pagar por el espacio y en sitios que políticamente seamos afines, porque también, por ejemplo, en Casablanca requeríamos de estar dentro del proyecto de Casablanca, ir a las asambleas de Casablanca y tal. Entonces sí que nos gustaba, pues en un principio, presentarlo así, ¿no? Pero la gente que viene, al final, es mucha del boca a boca, y a mí me gusta porque como que hay mucha mucha diversidad entre las personas que estamos dentro, ¿no? Y que se generan unos debates muy ricos precisamente por eso, porque hay muchas diferencias en opiniones, ¿no? Y sí que tengo que admitir que aunque hemos querido y queremos salvar la élite económica, pues, o sea, que no seamos élite económica, ni mucho menos, sí que creo que para acceder a este tipo de educación, pues tiene que ser gente que se haya preocupado por la crianza de sus hijos. Hay gente que viene mucho de crianza natural, o que gente que se dedique, o sea, que tenga ese interés, ¿no?, de educar a sus hijos de otra forma. Entonces, ¿qué tiene de inconveniente? Pues que no va a venir cualquier persona. A lo mejor el hijo de tu vecino, el fontanero, que no se preocupa por esto, pues no vendrá. Entonces, como a ese nivel, pues sí que hay una cierta élite cultural que no se llega a todos, ¿no? ¿Os planteáis un reto para el futuro desde Tartaruga, ya por ir terminando? ¿Cuál es, quizás, aparte de encontrar un local que os evite ser nómadas, que quizás parte positiva puede tener el hecho de ser nómada, el reto más inmediato al que tenéis que afrontar? Pues el reto, yo creo que es conseguir un local, es tener un poco de estabilidad, porque estos 3 años que llevamos con el proyecto, yo ya he preparado 5 espacios para Tartaruga. Entonces, para las que estamos, llevamos ahí ya un tiempo, porque las familias van cambiando, es bastante desgastante. Y el poder estar en un sitio estable, pues sí que nos a mí por lo menos me parece que nos podríamos dedicar más a lo pedagógico, más, o sea, que tener una vida más tranquila, vaya, y no estar como atados así. Pues muchos ánimos, suerte. Y bueno, muchas gracias, porque si bien decíamos que quizás el ambiente de una gran ciudad como Madrid, este ambiente ultraurbano, puede ser hostil, pero también es cierto que hace que surjan proyectos ilusionantes como estos, que nos enseñan que existe quizás una alternativa a la educación oficial o a las formas de entenderla esta. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Tastas eta Irola irrati librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FMko laburpen onena. 107.5 eta 87. Qué grande, Clinton Field. Bueno, Gus, tú nos querías hablar de una cosilla. Sí, no, me ha salido ahora así un poco de pronto, al hilo de que estábamos hablando de, pues, despertar, de que hay gente que ya cada vez está diciendo, pero bueno, ¿qué cuento nos estáis contando con esta, que es impartida? Y luego la colaboración cada vez más altruista. Por ejemplo, recuerdo que Radio Rasta, pues nadie cobra aquí, ¿eh?

se enfrentará a mí mañana. Para empezar, seguimos con la fabulosa historia de Alejandro Magno, la cuarta entrega presentada por los compañeros y compañeras del programa La Biblioteca Perdida. Por todos los dioses, ese hombre tiene coraje. Reconócelo, Parmenio, así que... divirtámonos esta noche, ya que mañana cenaremos en el Hades. Tras abandonar Egipto, el ejército macedonio al completo avanzó sin oposición al corazón del Imperio Persa. Durante una marcha que se prolongó varias semanas, Alejandro fue recibiendo un sinfín de noticias acerca de su enemigo Darío. El rey de los persas había llamado a todo el mundo. Mientras los macedonios perdían el tiempo asediando Tiro y Gaza, Darío formó el mayor ejército nunca visto. Los informes eran caóticos. Algunos le decían que por lo menos había 100.000 persas. Otros hablaban de 500.000. Tras cruzar el Tigris y el Éufrates, Alejandro llegó al campo de batalla. Decidió montar el campamento para que sus hombres descansaran. Los informes seguían siendo caóticos. Los soldados estaban tan asustados que Alejandro en persona avanzó con sus generales a inspeccionar el terreno. Cruzando el territorio yermo de Gaugamela, los generales macedonios subieron varias colinas hasta dar de lleno con el ejército de Darío. Nadie fue capaz de decir nada. Nunca en toda su vida habían visto una cosa igual. Los hombres se lanzaban miradas nerviosas. Aquello era descomunal. Un ejército colosal. Imposible calcular la cantidad de soldados enemigos. A lo largo de varios kilómetros, una inmensa línea persa acampaba esperando las órdenes de su rey. Alejandro estaba extasiado ante lo que veían sus ojos. Un cuarto de millón de persas, 15 elefantes de guerra, más de 20.000 jinetes de caballería, 200 carros de guerra con guadañas. Los persas se habían desplegado a lo largo del territorio. Una zona sin montañas ni ríos. Un lugar perfecto para aprovechar al máximo su superioridad numérica. Cuando los generales volvieron al campamento, estos se reunieron en la tienda de Alejandro. Miró a sus oficiales. Eran los hombres más valientes del mundo conocido. Confiaba en ellos, pero entendía que aquella prueba podía superarles. Varios generales comenzaron a hablar sobre sus inquietudes. Lo que había forjado Darío era descomunal. Contaban con 40.000 infantes y 6.000 jinetes. No eran suficientes. Era imposible vencer a Darío y menos aún en su propio terreno. Otro general comentó el problema de los carros. Eran 200 carros falcados cuya misión era estamparse contra sus infantes. Esos carros podrían matar a cientos de soldados y romper las líneas. Darío había enviado a muchos hombres a limpiar el terreno con el fin de allanar la futura carga de aquellos vehículos. La discusión se prolongó durante horas. Muchos temían a la caballería enemiga. Era por lo menos 4 veces más numerosa que la suya. Podrían rodear a la falange. Es más, podrían rodear a todo el ejército si se lo propusieran. Algunos suplicaron a su rey que lo meditara profundamente. Podrían regresar a la costa y reclutar más soldados. También podrían pactar una paz con el persa. Darío había ofrecido a una de sus hijas, además de vastos territorios, a cambio de la paz. Alejandro no quiso saber nada del asunto. «¡Son sobornos!», les gritó. «¡Son sobornos!». Darío agoniza. Sabe que esta es su última oportunidad. Si le vencemos en el campo de batalla, jamás podrá alzar un ejército contra nosotros. Si le derrotamos, no habrá nadie que nos impida entrar en Babilonia. Lucharemos. Mañana nos batiremos en la batalla más grande de todos los tiempos. Y venceremos. Os prometo por los dioses que mañana nos alzaremos con la victoria. Alejandro salió de la tienda y comenzó a caminar entre sus soldados. Podía sentir el miedo entre sus hombres. Sin embargo, no lo demostraba. Nunca se quejaban y nunca demostrarían a su rey que estaban espantados. Alejandro les saludaba uno a uno. Conocía sus nombres. Comía con ellos. Luchaba y sufría al igual que ellos. Todos, absolutamente todos, le seguirían hasta el mismísimo Hades. Cuando el macedonio entró a su tienda, se acostó sobre su lecho incapaz de dormir. Calculaba una y otra vez las posibilidades. Proponía mentalmente las posibles estrategias. Debía adelantarse a su enemigo. ¿Cómo podía vencer a Darío? ¿Cómo podría poner en fuga al ejército persa? ¿Cómo evitar que su ejército fuera rodeado? ¿Cómo vencer a los carros de guerra? Durante horas, los ojos grises del general miraban con su imaginación las posiciones de las tropas. Hasta que dio con la solución. Tenía un plan. Sabía cómo iba a luchar el ejército persa. Y sabía cuál era su único punto débil. Darío. A la mañana siguiente, el ejército al completo comenzó a formar para marchar a la batalla. Los caballos estaban preparados. Los infantes habían formado varias columnas. Los generales organizaban los cuadros. Pero Alejandro no estaba. Cuando uno de sus sirvientes fue a la tienda del Magno, este lo descubrió durmiendo a pierna suelta. Tras despertarlo, le dijo que los hombres estaban dispuestos. Aquella noche, tras haber calculado la táctica, el rey durmió profundamente. Sabía que la victoria iba a ser inminente. Cuando Alejandro salió de la tienda, hizo llamar a sus generales para explicar la estrategia. Ninguno dijo nada. Todos confiaban en Alejandro. Si tenían que morir, morirían con honor en el campo de batalla. Alejandro se subió a lomos de su fiel Bucéfalo. Mientras cabalgaba, pudo observar a sus hombres. Los infantes formaban cuadros individuales. Cada uno de ellos avanzaba mostrando al dios Apolo sus impecables arisas. El momento de la verdad había llegado. Mientras, en el lado persa, Darío recibió noticias de sus exploradores. Los macedonios iban en su encuentro. El rey se mofaba de la situación. Sus generales tampoco daban crédito a la locura de Alejandro. Generales, ese loco viene a luchar contra nosotros. Entre risas, el rey comenzó a impartir órdenes. Seguirían con el plan. Lo habían preparado durante meses. Solo una tercera parte de su ejército era profesional. Miles de hombres eran simples reclutas obligados a servir a su rey. No iba a cometer errores. Darío en persona dirigiría su ejército. Cuando los persas formaron en orden de batalla, el silencio se apoderó de la llanura. Darío había situado a toda su infantería en el centro de la formación. Los flancos estaban cubiertos por miles de jinetes. Los carros, como no, esperaban impacientes. Pronto sintieron que los macedonios llegaban. El suelo comenzó a retumbar a la par que podía ver las primeras arisas surgir de las primeras colinas. En perfecto orden, los cuadros macedonios fueron situándose a lo largo del campo de batalla. Alejandro había estirado la línea todo lo que pudo y más. Era muy arriesgado. Con una línea tan larga, las falanges tendrían menos arisas de fondo. Pero así, evitaba ser flanqueado. Los infantes se situaron formando a la izquierda y el centro de la formación griega. Alejandro le dio el mando del flanco a Parmenio, quien debía frenar a los persas, costase lo que costase. Tendría de nuevo a sus tesalios para resistir con la falange. Por su parte, Alejandro comandó la derecha formada por miles de jinetes, además de infantes y arqueros. situó una línea más pequeña de piqueros en la retaguardia, como una reserva, algo inédito en su estrategia. Pasaron los minutos y nada. Ninguno de los dos bandos parecía moverse. A pesar de las miles de personas agrupadas en ambos ejércitos, el silencio era absoluto. Simplemente se miraban. Todos sabían que aquel día acabaría en una carnicería. Fue entonces cuando Alejandro dio la orden de avanzar. El ejército al completo se puso en marcha. Miles de sandalias comenzaron a avanzar sobre aquella árida tierra. El polvo comenzó a cubrir el avance de los soldados. Darío estaba extrañado. La falange macedonia avanzaba en oblicuo, creando una formación diagonal. La derecha enemiga avanzaba mientras que la izquierda quedaba rezagada. Alejandro siguió por la derecha con paso firme. Algunas unidades de caballería persa chocaron con la derecha de Alejandro. Había varios ataques y contraataques. Se estaban probando mutuamente. Darío comenzó a dar órdenes a su primera línea. Los hombres se dispersaron y dejaron paso libre a los carros. Los 200 carros al completo avanzaron lentamente. Los griegos estaban demasiado lejos para disparar sus flechas. A medida que los carros se iban acercando a la falange, estos comenzaron a removerse. Lo habían ensayado en múltiples ocasiones. Los cuadros macedonios se abrieron de par en par, creando unos pasillos entre ellos. Pronto, los hostigadores salieron de las formaciones lanzando todo lo que tenían a su alcance. Las flechas y los proyectiles de las ondas comenzaron a surcar el cielo, derribando varios carros. Pese a todo, la carga no se detuvo y cuando estos llegaron a las líneas macedonias comenzó el caos. Muchos carros pasaron por los pasillos creados por la falange sin apenas dañar a los hombres. Otros, por el contrario, se estamparon de lleno con las arisas. Cientos de hombres de uno y otro bando cayeron al suelo. Las cuchillas de las ruedas comenzaron a hacer de las suyas. Docenas de miembros y pedazos de hombres fueron cercenados en la carga. Muchos carros se estrellaron contra los muros de las arisas, encontrando una muerte casi instantánea. Los carros que cruzaron los pasillos se encontraron con la falange de la retaguardia. Los infantes rodearon a los vehículos por todas las direcciones y uno a uno fueron destrozados. Darío no se lamentó. Para eso había traído a los carros. Habían causado muchas bajas y las formaciones se estaban recomponiendo a duras penas. Alejandro, por su parte, siguió en su posición sin ayudar al centro. Seguía tentando al rey persa. Darío ordenó que sus primeras líneas avanzaran al encuentro de la falange mientras miraba sus dos flancos. El flanco derecho macedonio estaba muy cerca de sus líneas. El izquierdo, por el contrario, estaba muy lejos, pero estaba demasiado estirado. Era muy tentador. Tenía miles de jinetes bajo su mando. Había llegado el momento de rodear al enemigo. Si acosaba a los flancos macedonios, las formaciones se derrumbarían. Ordenó a su general Maceo atacar la izquierda griega. El general avanzó con sus hombres apoyados con miles de jinetes, además de un gran núcleo de infantes. Después llamó al general Besus. Debía avanzar con toda su caballería y tomar el flanco derecho macedonio, donde se encontraba el mismísimo Alejandro. Besus, al mando de la caballería, comenzó a virar con su formación hasta lanzar una carga en el flanco de Alejandro. Cientos de jinetes de uno y otro bando cayeron en el primer envite. Los persas les superaban ampliamente en número, pero los macedonios no retrocedían. Mientras tanto, Alejandro contemplaba la situación en el campo de batalla. El polvo levantado por el fragor del combate apenas le dejaba ver lo que sucedía en su flanco izquierdo. Maceo había cargado con todos sus efectivos. La falange resistió con sus arisas la primera embestida. Aquello era descomunal. Miles de jinetes e infantes luchaban sin dar un paso atrás. Parmenio se desesperaba. La línea era tan larga que las falanges comenzaban a tambalearse. La caballería enemiga buscaba su flanco desesperadamente. Parmenio volvió a estirar la línea con sus propios hombres, creando una línea de falangistas que formaban una especie de anzuelo. Estaban acosados por todos los puntos. Si Alejandro no se daba prisa, todos morirían en cuestión de minutos. Cuando el rey macedonio recibió la noticia de Darío, no envió refuerzos. Necesitaba que su flanco aguantase sin refuerzos. No quedaba otra. Por su parte, Darío observaba los acontecimientos con alegría. El flanco izquierdo macedonio se desmoronaba. El derecho no tardaría demasiado. Podía sentir la victoria al alcance de sus manos. Cuando el combate en el flanco derecho estaba en pleno apogeo, Alejandro, al igual que hizo en Isos, lanzó palabras de ánimo a sus hombres. Los jinetes gritaron eufóricos ante la tremenda imagen de su general subido a lomos de su fiel Bucéfalo. Alejandro, al grito de ¡A por Darío!, se lanzó a la carga. Los hombres, henchidos de orgullo y sedientos de sangre, se sumaron al esfuerzo de su líder en una carga como nunca antes había sucedido. Desde su posición, Darío no daba crédito a la situación. Alejandro se la había vuelto a jugar. En cuanto su caballería comenzó a luchar contra la derecha macedonia, surgió de manera inesperada un enorme hueco entre su infantería y su caballería. Darío, sujetándose con fuerza en su carro de guerra, miraba estupefacto la escena. Una escena digna de los relatos de los dioses pasados. Alejandro, en una imagen colosal, cabalgaba a lomos de su caballo seguido por sus compañeros. Cientos de jinetes surcaron el campo de batalla rodeados por un sinfín de enemigos. Aquella carga era imparable. Los jinetes en cuña recorrieron el pasillo a galope tendido sin que nadie fuera capaz de frenarlos. Darío se desesperaba. No estaban flanqueando a su caballería. Tampoco iban a por su centro. Iban directos a por él. Aquella sublime carga de Gaugamela se estrelló contra los inmortales de Darío, destrozando sus primeras líneas. Miles de hombres caían atravesados o aplastados por los caballos macedonios. Muchos huían chocándose con sus compañeros de la retaguardia. La matanza era tan descomunal que Darío era incapaz de dar órdenes. Los hombres caían por doquier. El suelo se había convertido en un barrizal de la cantidad de sangre derramada por los suyos. Darío podía ver a su enemigo mortal aproximándose con furia. Nada podía detenerle. Iba a matarlo. Darío ordenó que lo sacaran de allí cuanto antes. El carro viró atropellando a sus propios soldados. No podía escapar subido en su carro y por ello se subió a un caballo y huyó a galope como un cobarde. Alejandro gritaba con furia su nombre mientras seguía derribando enemigos. El centro persa se desmoronó en unos instantes. Los hombres huían por sus vidas. Alejandro estaba decidido. Mataría a los persas y cazarían a Darío. Fue entonces cuando recibió un mensaje de Filotas, el hijo de Parmenio. El mensaje era rotundo. La izquierda no podía aguantar más. Estaban siendo flanqueados y la falange no podía resistir. Alejandro, furioso, no sabía qué hacer. Cazar a Darío o salvar su flanco. Tras unos instantes de reflexión, Alejandro reagrupó a su caballería. Si el flanco caía, la batalla estaría perdida y no podía permitirlo. Tras agrupar a sus fuerzas, el macedonio, a la cabeza de sus hombres, regresó para apoyar a su falange. Los persas, viéndose acosados por la caballería macedonia y a sabiendas que su rey había huido del campo de batalla, decidieron replegarse. La batalla había terminado. Sobre el suelo, 5.000 macedonios muertos o heridos. Los persas dejaron a 40.000 de los suyos en el campo de batalla. Cuando los persas huyeron, Alejandro descabalgó de su caballo para mirar a su tropa. La falange de su flanco izquierdo. Estaban destrozados. Casi todos estaban cubiertos de sangre y de pedazos de soldados enemigos. No eran capaces de articular palabra alguna. habían estado por unas horas en el Hades. Parmenio observaba a su rey. Su armadura estaba salpicada de sangre. La mayoría de sus hombres estaban heridos y aún así habían seguido combatiendo. Lo que había hecho la falange y Parmenio aquel día fue a todas luces la mayor proeza que se hubiera visto en un campo de batalla. Alejandro no podía estar más orgulloso de sus hombres. Al atardecer, mientras recogían a los caídos en el combate, los generales llegaron al campamento persa. Estaba vacío, por supuesto. Los pocos soldados que volvieron a sus tiendas se rindieron sin presentar combate. Alejandro y sus generales entraron en la tienda de Darío. Era una tienda enorme. Todo lo que había dentro era espléndido. Los macedonios, reventados tras la batalla, miraban aquella estancia como si fuera de otro planeta. Alejandro se sentó en su sillón, probablemente el del propio rey. Miró todo el oropel y dijo en voz alta: «Así que esta es la tienda de Darío». Parmenio, todavía cubierto por la sangre y las heridas del combate, se acercó a su rey y le corrigió: «No, Alejandro, esta no es la tienda de Darío. Esta es tu tienda». Al abordaje, entzuten ari zara. Irola eta Tastaz irratien produkzioa. Astean zehar, irratsaioen egindako laburpen honena. Lo decía el maestro Jorge Rietschmann en uno de sus textos, hablando de los cambios o de la posibilidad de cambio. Decía Rietschmann: cualquier transformación social profunda tiene sus gérmenes en otra manera de sentir y de mirar, en nuevas metáforas, en la percepción de nuevas posibilidades en lo real, en la imaginación de nuevos estados o de estados diferentes de este mundo en el que vivimos. En eso están, en otra manera de sentir y de mirar y de cambiar también, pues las gentes con las que vamos a hablar a continuación. Tenemos al otro lado del teléfono a Mecha Aldacheco, que es integrante del grupo que está impulsando, que está detrás de esta página web, mecambio.net, de la que vamos a hablar en los próximos minutos y en la que vamos a entrar también en los próximos minutos. Muy buenas tardes, Amech. Caixo, Gabón. Buenas tardes. Decíamos, otra manera de eso, de sentir, de pensar y de intentar también, ¿no? De que vaya este mundo, otra manera de intentar que vaya este mundo. Sí, estamos un poco en ello. En realidad, es verdad que hace falta imaginar, pero hace falta imaginar algo que ya existe. Y esta es la dificultad que tienen un montón de proyectos, de proveedores, de colectivos, de iniciativas ciudadanas, otras empresariales de tipo cooperativo o centrado en la ecología, y que existen hoy en día alternativas para prácticamente el 90% de lo que, bueno, del sistema que nos ha llevado a esta crisis. Lo que falta es imaginar que es posible cambiarse a todo eso, y sobre todo faltaba una especie de catálogo que integrara pues los diferentes ámbitos de la vida, desde la salud hasta el transporte, la economía, la energía, aspectos tecnológicos, etcétera, que nos brindan oportunidades reales que operan. Y bueno, Me Cambio era un poco ese catálogo que faltaba y que hemos intentado rellenar ese hueco. Es lo que decís en vuestra página, ¿no? Hay alternativas, y es una de las cosas que se ve nada más entrar en la página, ¿no? El montón de gentes que están trabajando en otra manera de entender pues el mundo, entender el consumo, entender la vida. En efecto, tenemos de hecho divididas todas esas alternativas en dos grandes bloques. Uno que es Cámbiate Ya, que no hay excusa, ¿a qué esperas?, hemos puesto, y donde englobamos fichas que explican cada una de las alternativas en tres campos principales, que son las finanzas y los seguros, la energía y la conectividad. Y Y luego tenemos otra categoría que hemos denominado sin prisa pero sin pausa, para que la gente se anime progresivamente a dar pequeños cambios, bueno, pequeños grandes cambios, algunos pueden cambiar la forma de ver el mundo en sí mismo, pues bueno, relacionadas más con la alimentación, con la cultura, la vivienda, la ropa y la salud, que son ámbitos en los que existen muchas alternativas, y lo que hemos hecho es un pequeño listado de alternativas explicando más que nada el fondo de qué manera una persona puede ir transformándose y accediendo a alternativas, ¿no? En el ámbito de las finanzas, la energía y la conectividad, quizás sean los ámbitos que han creado o provocado gran parte de la crisis que sufrimos, y donde existen ya pues alternativas extraordinariamente sólidas. Porque una de las perspectivas que teníamos a la hora de desarrollar esta página web era salirnos un poco de los, bueno, de los guetos o de las formas de vida alternativa muy identitarias o extremadamente alejadas de la mayoría de la población, que desgraciadamente muchos de nosotros que hemos participado en esta página pues también pertenecemos a círculos o entornos sociales, políticos, que llevan muchos años, por supuesto, pensando en alternativas, construyéndolas. El problema es que tenemos que acceder a primos, a amigos, vecinos y la gente de la calle. Y para romper esa barrera queríamos rescatar y seleccionar experiencias o proveedores o proyectos, como decía antes, que funcionen bien y funcionen de una manera que bueno, que no tengamos que invertir quizás demasiado tiempo y esfuerzo en una serie de cambios de hábito que pueden ser molestos. Y en esta sección de Cámbiate Ya, ¿a qué esperas? Pues son cambios a proyectos que son equivalentes a lo que ya existe, ¿no? Podemos poner como un ejemplo de energía, ¿no? El mundo de la energía que tanto se cuestiona, pues los, por un lado, todas las fuentes de energía, los conflictos que generan, las diferencias de poder y de diferentes países, el petróleo, por poner un ejemplo, ¿no? Tan importante en establecer las relaciones de poder internacional, pues existen, y la contaminación, por supuesto, que generan muchas de estas empresas, esa explotación, pues hay cooperativas como Som Energía o aquí en Euskal Herria ahora mismo Goiener, que proponen alternativas diferentes y muy simples. Quiere decir que uno no tiene más que coger y apuntarse, como quien se cambia de Naturgas a Iberdrola, te puedes cambiar rellenando un formulario simplemente a un proveedor que tiene otros criterios. Tiene criterios ecológicos, de funcionar como una cooperativa, de energías renovables, en fin, otras claves que hoy en día creo que todas estamos bastante sensibilizadas, que son esenciales para salir de la crisis por un lado y sobre todo evitar caer en otro ciclo de especulación y de explotación. Vamos luego, si te parece, con algunas de las cosas concretas que aparecen en mecambio.net. Me gustaría saber antes, no sé cuándo surge este proyecto y en el tiempo que lleváis ya en marcha, no sé cuál es el balance que hacéis y si hay mucha gente que está, bueno, por lo menos curioseando en vuestra página. Sí, bueno, nos hemos quedado sorprendidas del impacto que ha tenido, porque apenas nos pusimos a andar pues como en septiembre o así, y ya para diciembre teníamos la página web lista y la lanzamos a internet con una pequeñita campaña de difusión, y fue una acogida extraordinaria, miles de visitas. Ahora mismo hemos servido, o se han visto 365.000 páginas y hemos tenido visitantes únicos, personas que han entrado a la página y han curioseado, pero con cierta profundidad, pues unas 65.000. Esto en apenas dos meses. O sea que yo creo que realmente esta página ha venido un poco a este catálogo, esta recopilación de alternativas, ha venido a satisfacer un hueco que estaba ahí, porque bueno, la mayoría de la gente, yo creo que los escuchantes que tengamos aquí, pues están también deseosos de cambiar, de encontrar alternativas que les resulten mucho más atractivas en términos sociales, políticos, ecológicos, etcétera, y de sostenibilidad y otros parámetros que valoramos más que quizás que el simple hecho de que una empresa esté muy anunciada y haga un anuncio que nos seduce inconscientemente y que nos dejamos llevar un poco por lo que creemos que es necesario, por un lado, y no lo es, y por otro lado, por lo que al final pues nos va llevando la publicidad y el mercado, ¿no? Así que, bueno, muy contentos por el impacto. Hemos tenido cientos de comentarios de gente que nos ha querido ayudar para mejorar, para añadir propuestas nuevas. Y bueno, esto es un no parar. La verdad es que nos ha sorprendido bastante. Estamos acostumbrados a escuchar, bueno, gente que dice que está por el cambio, que quiere que las cosas cambien, pero claro, que luego finalmente, pues eso, está apostando por lo mismo o dice que cambien las cosas para que nada cambie, para que sigamos como estamos. No sé quién decide qué cosas entran en mecambio.net, quién decide si realmente esa gente o esos proyectos apuestan por el cambio realmente o son, pues eso, o se quedan simplemente en la fachada o son mera publicidad. Ahora lo que estamos caminando, porque al principio esto surgió con una pretensión bastante humilde, francamente, un grupo de amigos, una red de afinidad, pues como un grupo de activistas, digamos, que decidimos lanzar esto viendo que era una necesidad, pues de todas las transformaciones que se están dando a raíz de la crisis, pues ofrecer estas alternativas de una forma más clara, y el criterio era bastante elástico. Esto era importante para nosotras porque muchos de los otros catálogos o otro tipo de páginas que engloban también, que existen algunas, eran muy muy estrictos, y eso no nos parece malo, pero igual de estrictos solamente en una dirección, por ejemplo, solamente en la dirección de que fuera ecológico o solamente en la dirección de que fuera pues cooperativa solamente. Y bueno, hay un montón de proyectos híbridos y de propuestas que no, ninguna página recopilaba, y entonces nos hemos dejado guiar por un criterio flexible, pero también coherente y consistente. ¿En qué líneas? Pues por un lado, que el tipo de relación entre el proveedor y el consumidora o consumidor fuera lo más directo posible, que hubiera el mínimo de intermediarios y que hubiera una relación que no era puramente económica. Y precisamente queríamos que dejar fuera a todas las empresas que tienen un programa de, en realidad, de lavado de imagen, como puede ser hoy en día pues cualquier gran empresa que encontremos, desde el BBVA hasta Iberdrola, tiene sus programas de ayuda social o de, que en realidad son, no es más que invertir en lavado de imagen y en un maquillaje estético dentro del capitalismo. Buscábamos proyectos que tuvieran desde su raíz no solamente un discurso de transformación o de alternativa, sino una práctica. Entonces, para nosotras era esencial que hubiera una dimensión práctica de que todos los proveedores que incluimos, o algunos no son proveedores en el sentido clásico, son proyectos de prosumo, por ejemplo, de asociaciones de consumidores o de contacto directo con huertas, o cooperativas en las que una persona desde que entra pues está también poniendo un dinero para hacer posible un tipo de energía diferente, ¿no? Entonces, pues este era uno de los ejes importantes, que hubiera una relación directa y que no estuviera mediada por un mero afán de lucro, sino por unos principios que tienen que tener un reflejo en la práctica. Otros aspectos pues que hemos ido incorporando, pues por ejemplo en el mundo de la cultura, que fueran siempre posibilidades abiertas, que no fueran proyectos que estaban sometidos a la estructura del copyright y de la propiedad intelectual, sino que pensaran siempre un poco en un procomún, en un espacio de intercambio, de libertad de acceso a la cultura, de producción cultural de otra manera, ¿no? No, quizás una de las razones por las que estamos sometidas al mercado es porque nos hemos dejado someter y nos hemos dejado tomar un rol puramente pasivo consumidor, que no tiene una implicación ni una responsabilidad en los procesos de producción, ¿no? O de intercambio. Aquí lo que queríamos darle era precisamente la vuelta a eso, y hemos elegido pues proyectos con mayor o menor acierto, y estamos aprendiendo por el camino. Entonces, ahora uno de nuestros objetivos también es crear una especie de consejo social en el que, bueno, y de hecho el proyecto va a ir quedando progresivamente un poco en manos de REAS, que es la Red de Economía Solidaria de Euskadi, donde, bueno, que tienen una tradición enorme de, bueno, ir incorporando y creando un tejido económico basado en la solidaridad, en una serie de valores de productivos y de relación con el entorno y con la sociedad, diferentes al capitalismo, ¿no? Decías dos grandes apartados. Por uno es cámbiate ya, y por otro es sin prisa pero sin pausa. Por empezar por el primero, en ese cámbiate ya, pues tres grandes bloques: finanzas y seguros, energía y conectividad. Hay proyectos pues de banca, de cooperativas de economía social, de seguros, que también hay otra manera de entender los seguros, de monedas locales alternativas, de energía, tanto como has dicho en Cataluña, en Andalucía, también en Euskadi, de conectividad, pues temas como Ubuntu, el sistema operativo, o motores de búsqueda, WordPress, Firefox también. Cuéntanos, ¿qué es lo que en este apartado de Cámbiate Ya, qué es lo que más está llamando la atención o qué crees tú que es igual lo más desconocido de lo que podemos encontrar? Pues lo más desconocido, yo creo que a mucha gente le suena que hay algunas bancas que tienen un componente diferente a lo que son las finanzas clásicas. Ahí estamos todavía en un proceso, en fin, de encontrar incluso de construir alternativas. Me gustaría rescatar quizás Fiare, que tiene su sede aquí en el País Vasco y que tiene un potencial enorme de convertirse en un proyecto que ofrezca a sus clientes o cooperativistas o participantes en esta forma de banca una relación más cómoda, de tener pues una tarjeta o algunos de los medios que nos cuesta pensar que pudiéramos vivir sin algunas formas de transacción que tenemos ya muy incorporadas. A nivel de financiación, por ejemplo, pues el Goteo, que también tiene una rama en Euskadi, tiene traducido en euskera todo el software y la plataforma, es una forma de financiarse que tiene una peculiaridad especial. Bueno, cualquier persona que tenga un proyecto interesante pues puede utilizar esta plataforma para buscar financiación. Lo interesante es que tiene que, por un lado, hacer transparente en qué se va a gastar el dinero para que la gente que quiere invertir pues pueda saber exactamente en qué se va a gastar. Pero más interesante todavía es el tipo de... Bueno, otra cosa importante es que no solamente se puede colaborar con dinero, que parece que a veces para fomentar un proyecto uno tiene que poner dinero. El Goteo también permite ensamblar diferentes formas de colaboración. Pues yo te puedo hacer el logo, yo te puedo ayudar a distribuir, en fin, lo que sea, un periódico si es el proyecto que quieres sacar. Pero sobre todo tiene una visión muy interesante de una economía de lo común. Entonces exige que cada uno de los proyectos que se plantean desde esta plataforma tengan un retorno, alguna forma de contribuir a la sociedad más allá del objeto mismo que se pueda construir. Pues si fuera un periódico, por ejemplo, podrían también, que todo el material que se genera ahí de conocimiento pues fuera a la Wikipedia o se pudiera reutilizar con otro tipo de licencias que no caen dentro del copyright en otras iniciativas. Siempre buscando hibridar y enriquecer a una sociedad que hoy en día, con las tecnologías y con las relaciones sociales tan desarrolladas que tenemos, pues puede también autogestionarse en muchos aspectos de la producción, ¿no? ¿Qué otros aspectos a resaltar? Pues Bitcoin, igual, o más que Bitcoin, yo creo que las monedas sociales. Bitcoin, bueno, es una moneda virtual que no se permite cierto anonimato, o si una persona toma precauciones, un anonimato total, y es una red descentralizada que permite hacer donaciones o pagos directamente, y que tuvo un impulso especialmente importante a raíz de la censura económica a WikiLeaks, que, como sabéis, bueno, pues después de desvelar algunos de los secretos y de poner en jaque un poco a toda la diplomacia internacional, recibió una represión tremenda, tanto de censura en Internet, que fue bastante más fácil de superar porque muchos hackers y activistas de la red estaban dispuestos a hacer espejos o crear, difundir esa información y no dejar que se ahogara o se cerrara el grifo informacional sobre ese, el contenido de la página web de WikiLeaks, pero donde tuvo un impacto bastante eficaz, diríamos, el poder fue en cerrar el grifo económico, el que no pudieran recibir ninguna donaciones. Y Bitcoin es un sistema que permitiría, que sería imposible en ese sentido, que un Estado, un gobierno, una corporación pudiera boicotear una iniciativa que le puede hacer daño, por la naturaleza de informática que tiene esta moneda virtual, que es extraordinariamente sofisticada y a la vez muy fácil de usar y al alcance de todo el mundo. Otras iniciativas interesantes igual son las monedas sociales. En definitiva, también tenemos todas una preocupación de lo que ha pasado con la financiación, ¿no?, de los proyectos, la financiarización, que es toda esta burbuja de economía financiera abstracta, pues nos ha llevado a un desastre especulativo. Las monedas sociales buscan que haya circuitos locales de consumo y de producción. Y, por ejemplo, un mecanismo que incorporan muchas de ellas es que si tú vas a utilizar esa moneda para comprar algo de fuera, tenga un coste asociado para ti. Es decir, siempre que mantengas la moneda social circulando en un entorno local y fomentando, por tanto, una cultura pues más de comercio pequeño, etcétera, pues vas a moverte de una forma equitativa, mientras que si vas a comprar algo extranjero o a una megacorporación que no funciona con esa moneda, pues tengas un coste añadido para fomentar así, bueno, pues eso, una participación de una economía que sea más de abajo arriba que impuesta de arriba abajo. En este apartado de Cámbiate Ya, pues encontramos la posibilidad de contratar esos servicios que utilizamos de manera fija, pero luego también esa otra de sin prisa pero sin pausa, ahí tenemos proveedores que podemos utilizar de manera puntual, por ejemplo en el campo de la salud, la alimentación, la cultura, la vivienda y, por ejemplo, en el caso de la ropa o los muebles, la reutilización, hay proyectos como, bueno, No lo tiro, Etrueco, Reciclando, Te lo doy gratis, un montón de alternativas en este apartado, ¿no?, de sin prisa pero sin pausa. Sí, lo que nos ha pasado es que, claro, al principio teníamos un poco la perspectiva de hacer por cada una de las iniciativas alternativas que había una buena ficha, pues porque muchas veces el desconocimiento es lo que nos echa para atrás. Entonces queríamos explicar un lenguaje muy sencillo, porque también es cierto que muchos de los proyectos alternativos que tenemos aquí listados no han conseguido un vocabulario o un lenguaje con el que conectar con la gente normal, porque quizás porque son proyectos que llevan muchos años desarrollándose y por lo tanto tienen ya casi una sobrecodificación del tipo de lenguaje, ¿no?, que utilizan, y o llegas a una página que es demasiado complicada, como si alguien llega a una página de un banco, pues no, se pierde, porque claro, no solamente igual quiere atraer a nuevos clientes o mostrar cómo está haciendo las cosas de otra manera, sino que también tiene que tener enlaces pues a cosas como abrirse una cuenta, cómo gestionar diferentes aspectos, en fin. Entonces, a veces satura un poco un nuevo proyecto y no da una confianza que nosotros queríamos generar. Entonces empezamos haciendo estas fichas. Luego nos dimos cuenta que en algunos casos eso nos sobrepasaba y que además eran ámbitos donde no había un solo proveedor o una sola, por ejemplo, pues objetos, ¿no? Depende de muchas veces del sitio en el que estás, porque no hay un proveedor de objetos alternativo que pueda suministrar a todo, y ni sería de hecho absurdo, el gasto en transporte sería absurdo. Entonces, algunos de los sectores, digamos, de consumo y producción, pues nos han invitado más bien a hacer una ficha que genere pues bueno, y que proponga muchas cosas pequeñas que conjuntamente sí que suponen una alternativa global a bueno, pues a ámbitos diferentes de la vida, ¿no? Como bien decías antes, pues yo qué sé, muebles, salud, cultura, etcétera. Decías, a la hora de esas fichas, son fichas, por ejemplo, bueno, en algunos casos, por ejemplo, en los casos de la energía, pues qué cosas, bueno, qué cosas buenas tiene ese proyecto, qué cosas que creéis que igual pues deberían mejorar, ¿no? Un poquito para, bueno, al que entra, pues también que de alguna manera pues tenga confianza y diga, bueno, pues hay gente que lo ha probado y bueno, y me da su opinión sobre esto. Efectivamente, y luego también que tenemos que saber a qué nos atenemos, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en cambiar algo alternativo, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, que cubren, en fin, de alguna necesidad, pero a veces pueden tener cierta, no, tampoco es una contrapartida, ¿no?, pero cierta peculiaridad o aspectos que es importante también reconocer, ¿no? Pues, por ejemplo, que puede tardar más, que no es el caso de la energía, pero estoy poniendo ejemplos un poco ficticios, que puede tardar más o que en algunos casos, vamos a hablar de software libre, por ejemplo, pues igual no es 100% compatible. Y muchas veces no es un problema de la alternativa, es un problema del resto del mercado, que busca ser incompatible con algunas alternativas precisamente para que la gente no se cambie, ¿no? Entonces yo creo que ir con la verdad por delante es importante también. Reconocer pequeñas dificultades que puedan surgir, tanto en el proceso como una vez que, bueno, pues nos hemos podido cambiar, pues el servicio que vamos a recibir o lo que sea, y tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Pero bueno, yo creo que, y bueno, teníamos pues estas fichas que tienen diferentes aspectos, por ejemplo, otros aspectos es resumir, porque a veces, pues bueno, no tenemos mucho tiempo y hay mucha sobreinformación y muchos, bueno, pues hay algunas secciones de las fichas que vienen resumen del servicio. ¿Puedo asociarme y participar activamente? Sí. ¿Por qué lo recomendamos? ¿Porque es 100% renovable? Tal. Es decir, hemos ido a preguntas-respuestas eficaces y rápidas que puedan dar una idea general de cada uno de los servicios sin tener que perderse en la página pues yo qué sé, con un planteamiento muy sesudo, con unos detalles que no nos impliquen. Y quizás más importante, o junto con la importancia que pueda tener el trabajo que hemos hecho de elaborar fichas, masticar toda esa información y mostrarla de una forma estructurada y útil, ahí queremos fomentar más, y ya tenemos implantado un sistema que permite la participación social en toda esta elaboración de fichas y todo, y son dos cosas. Por un lado, que los propios usuarios puedan, en fin, darle una nota, ¿no?, al proveedor, y así dejar, digamos, en manos de la inteligencia colectiva qué proveedores son mejores o que generan más satisfacción, y luego una serie de comentarios abiertos donde la gente, bueno, pues puede relatar su experiencia, sus dificultades, sus dudas, y en función de eso también pues ir acomodando y transformando un poquito nuestras fichas y ampliando y proponiendo nuevas. Una última cosa ya, Meche, mucha gente de la que nos está escuchando igual no se ha cambiado nunca todavía de nada, entramos a la página mecambio.net, y tú, ¿por dónde recomiendas a gente que empiece? ¿Qué primer cambio pues harías tú, o hiciste tú, no sé, cuando entraste en mecambio.net, o recomiendas que la gente haga así para empezar, bueno, sin que dé mucho miedo? Sin que dé mucho miedo, bueno, primero de todo, apuntad bien, mecambio.net, es fácil de recordar, y la página web yo creo que invita mucho a navegar y a explorar cada una pues las necesidades que tenga. Cambios, bien, quizás porque es relativamente fácil y creo que vamos a tener un impacto grande, el aspecto energético. El aspecto energético pues es un consumo que tenemos que hacer prácticamente sí o sí. Por supuesto, lo más importante es reducir, no dejarse llevar por la vorágine consumista de tener la televisión, la luz, todo encendido a la vez. Pero una vez que hemos limitado, recortado y tomado conciencia de las repercusiones que tiene la energía que consumimos, pues mucho mejor que sea renovable y que esté trabajada y elaborada por alguna manera, por decirlo de alguna manera, artesanos de las energías renovables, y darle un impulso a Goyener también a lo más local, creo que es interesante. Y ahí viene explicado, bueno, pues toda la transformación. Goyener está en un momento quizás de transición. Hasta ahora han estado consiguiendo una masa crítica y hay que esperar un poquito para poder recibir la luz y pagarles a ellos directamente en lugar de a Iberdrola o quien tengamos ahora contratado. Y Som Energía ya funciona, aunque sea de origen catalán, esta cooperativa se puede contratar aquí sin ningún problema y funciona muy bien. Así de primeras. Luego, ¿qué le animaría? Pues a que, por ejemplo, creo que el apartado de conectividad es importante. Hay toda una filosofía que trasciende pues el mero hecho de ser electrónica, ¿no? Que es toda la filosofía del software libre, de los programas que se desarrollan de forma cooperativa, y tiene una madurez extraordinaria. A mí me parece que usar Ubuntu y software, o crear tu propia página web en WordPress en lugar de estar sometidos a Facebook y otras grandes corporaciones que gestionan toda nuestra privacidad de una forma pues que va a tener consecuencias, ya les está teniendo, ¿no?, sobre la economía y la forma de relacionarnos, que es tan importante, ¿no? Utilizamos Internet de una forma a veces poco consciente de las consecuencias que puede tener, y tenemos todos los mecanismos y todas las herramientas para tener una experiencia de Internet libre y liberadora. Entonces ahí pues hay alternativas, como la mayoría de la gente que nos escucha ya utilizará Firefox, que es un navegador pues que se ha convertido bastante popular. Bueno, pues apoyar Firefox de todas las maneras, desde usarlo hasta involucrarse un poquito más en su desarrollo o bueno, hacer una donación, no solamente es una forma de que tu navegador sea más bonito, también es una forma, porque la Fundación Mozilla, que es la que desarrolla este navegador, también está imprimiendo un rumbo abierto, participativo, colectivo, común al desarrollo de Internet, y tiene que pelearse constantemente con grandes corporaciones que buscan otros intereses más corporativistas y financieros. Y yo creo que rescatar la libertad de la que hemos gozado hasta ahora en Internet es una apuesta que tenemos que hacer todas, y que es relativamente sencillo. Así que les recomiendo también que se pasen por nuestra sección de conectividad, porque ahí hay, pues bueno, eso, alternativas sencillas que funcionan muy bien y que están al alcance de nosotros, en este caso a un clic. Y en general, que exploren. Y además les voy a pedir que vayan un poquito más allá de la página, que si usan la página, esta web que hemos desarrollado nosotras, como un escaparate, pero que una vez que hayan explorado y hayan visto que esto va en serio, que entre mucha gente dispersa han conseguido ofrecernos pues una alternativa casi al 90% de lo que consumimos cada día, que intenten ir más allá, que se impliquen en proyectos con de una forma más activa y que busquen nuevos y que nos los recomienden a nosotros también. Muchísimas gracias, Amech. Hay alternativas y hay en mecambio.net, pues hay, como decías, pues un montón de ellas. Muchísimas gracias y felices sueños, Amech. Vale, es que ricasco. Agur. Venga, vamos.